¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Y así es, bienvenidos al podcast número 11 de Comicase. Estamos de nueva cuenta como cada 15 días. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase. Y de mi lado derecho y izquierdo están... Por acá anda Rodrigo Vidal. Aquí Pepper. Everardo Ferrer. Y obviamente está el señor Ernesto Mata en la operación y en la edición de este programete. Tenemos hoy casa llena aquí, literalmente casa llena en casa de Rodrigo Vidal. Porque tenemos invitados tanto al equipo creador del cómic de Cristóbal el Brujo, como también parte también del equipo organizador de no solamente de la Mole Comic Con, ahora internacional, sino también por parte de la tienda de cómics de Comixado. Les pasamos el micrófono para que se puedan presentar. ¿Qué tal? Mi nombre es Elías, soy el gerente de contenidos de la Mole y también pues representamos a la tienda de Comixado, que es una tienda nueva aquí en México. Y aquí a mi derecha está... Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero, la gerente de operaciones de Comixado. Bienvenidos. Hola, soy Luis Villegas, dibujante de Ensamble Comics. Yo soy Federico Aguilar, dibujante de Ensamble Comics. Hola, Susana Escobar, de Ensamble también. Y yo soy Edgar Olivares, escritor de Ensamble Comics. Entonces aquí, como les decíamos, el equipo tanto de Comixado, La Mole y de Cristóbal nos van a estar acompañando a lo largo del programa. No se les olvide visitarnos tanto en comicase.net como seguirnos en el Twitter en Comicase News y en el Facebook también nos pueden encontrar ahí donde vamos a estarles dando recomendaciones y chismes varios sobre los cómics. La noticia curiosa de la semana sin duda fue la de el señor Rob Liefeld, que nos puso a todos de muy de buenas porque dice que está escribiendo un guión sobre pues la historia de cómo en su momento Image y todos los fundadores de esta editorial, los en su momento independiente, Marvel. Los prófugos de Marvel, como dice aquí Ferrer al lado, cómo salen de la editorial, cómo pues sí, se pelean tal cual con los que fueran sus editores y se van a formar su propia banda. Por ahí ya está circulando, que son como unas 5 o 6 páginas del guión y está muy divertido porque hay varias cosas que comentar al respecto. ¿Qué nos decías, Vidal? No, yo nada más quiero decir que todas las noticias de Liefeld son graciosas, o sea, ya es como su status quo el hacernos reír con todo lo que hace. Bueno, últimamente sí le ha dado por tener la razón, ¿eh? Esas peleas que ha tenido en Twitter con otros creativos, en algunos puntos sí le doy la razón. Digo, y la verdad es que esos creadores que a mí la verdad me simpatizan bastante, independientemente de que podamos cuestionar su calidad o no, fue uno de los dibujantes con los que muchos de los que estamos aquí sentados crecimos y nos gustaba, no se hagan, no mientan. Muchos fuimos fans. Sí, desgraciadamente, pues ya el tiempo ha pasado por esos dibujos que nos entregó en los años 90 y pues sí, ya se ven... la parte que se ven como adefesios, pues ya se ven bastante anticuados. Lo curioso aquí es que dentro de las escenas del guión que vimos, se veía la escena cuando conoció a Todd McFarlane, compartió el cast de ensueño que él quería y quiere a Christian Bale para interpretarse a sí mismo, o interpretar a Rob Liefeld. Cabe mencionar que la revista Wizard en los años 90... tenía una sección que se llamaba Casting Call, donde hacían casting de diferentes cómics, y una vez hicieron el casting para la película de Image. No conseguí el número, entonces no me acuerdo exactamente quién salía, pero si mal no recuerdo, creo que Rob Liefeld le interpretaba a uno de los hermanos Lowe. Rob Lowe o uno de esos, creo que... Pero no era más bien que Todd McFarlane sería interpretado por Christian Bale. Más bien que porque sí tiene el mismo tipo como de cara así como huesuda, angulosa. Sería más o menos similar. De Rob Liefeld no sé quién podría quedar, la verdad. Decían que Matt Damon, ¿no? ¿Cómo se llama el que salió en la del animal? Rob Schneider. Él podría ser Rob Liefeld. Ferrer, ¿qué decías de esta cuestión? Chavos, también, ¿qué opinan ustedes? ¿Irían a ver una película escrita por Rob Liefeld sobre la historia de Image? No, sin duda sería interesante por lo que representó Image en los 90, ¿no? O sea, el ponerse al tú por tú con las compañías más poderosas del mundo de los cómics, pues no era cualquier cosa, ¿no? Además, Rob Liefeld fue el primer cómic que tuvo un tiraje millonario y que se agotó. A pesar de la fealdad de sus monos, bueno, porque son monos, ¿no? No son dibujos, no es arte. Y pues yo voy a buscar en mi colección la revista Wizard, donde viene el casting call, porque está impresionante, ¿eh? Era una alucinación en ese entonces, pero ahora no sé qué calificativo podría dársele. Antes de pasarle el micrófono a Elías, creo que es conveniente para todos los presentes y a los que escucharon los primeros episodios de Comicase saber que ya es la hora de que le toquen sus espinacotas al señor Ferrer, así que procedemos a inaugurar su cerveza Indio. De verde, sí, chucha. No te pagan publicidad, no digas marcas. Ahí va, señor Elías, ¿qué opina de esta cuestión de Liefeld y sus locuras? El guión, lo que se alcanza a leer, está muy cotorro porque tiene unas escenas ahí en las que no me acuerdo qué rapero llega a una firma de autógrafos con él y le dice: oye, soy fan tuyo, vamos a hacer algo, vamos a escribir un cómic, te voy a enseñar mi nuevo disco, ya va a salir en unos días, ven, y abre la cajuela y la tiene llena de armas, ¿no? Entonces, cosas como muy cotorras que seguramente sí le pudieron haber pasado a este equipo de creativos, ¿no? Que salieron de Marvel, sobre todo. Pues no sabía la noticia sobre esta película, este casting que está haciendo Liefeld. Suena interesante, sobre todo por la historia de Image. Ahora que estuvo por Tashu con nosotros aquí en México, platicábamos sobre todo lo que hicieron en ese momento, todas las aguas que movieron con todos los artistas y cómo decidieron ellos fundar una compañía que ahora yo creo que se está volviendo ya cada vez más grande en estos últimos años. Sería interesante saber cómo lo hicieron, ¿no? Digo, creo que hay bastantes historias de cómo se fundó DC, cómo se fundó Marvel, pero Image ha quedado como por ahí atrás. Entonces ahorita sería un momento bueno porque está en un buen momento su empresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que por un lado le pegan a la nostalgia y habemos muchos nostálgicos que tal vez nos gustaría ver el detrás de cámaras de todo lo que era el proceso creativo de Image y enterarse de cómo era esta parte, ¿no? De verla desde el punto de vista de los ojos de los creativos y finalmente pues también revivir esos 90, pues a muchos nostálgicos nos va a pegar, ¿no? Pues a mí me causaría curiosidad ver cómo va a ser el formato de esta película, ¿no? De entrada creo que a todos nos interesaría más un documental, ¿no? Una ficción pues nos tiene que ofrecer héroes o villanos, ¿no? ¿Quién será el villano? ¿Stan Lee? Bueno, yo creo que si alguien tendría que escribir algo sobre Image, ese tendría que ser Liefeld, ¿no? Porque en la época como cuando todos se fueron en desbandada, pues él era como una especie de Harry Potter, ¿no? Era el único adolescente del grupo y alguno de esos pederastas con los que se juntaba le dijo que era bueno, ¿no? Y él se lo creyó. Entonces, la culpa no es de la industria, la culpa es de los que dijeron que eran bueno. A mí la verdad es que nunca me gustó. Pero sería bueno ver la visión de alguien que... Si tienes pósters en tu cuarto. Sí, sí, tengo el póster, pero de Liefeld, de su foto de él. Era muy guapo con su gorrita ella. No, pues sí, sería interesante porque él... ya imagino el mundo mágico que habría él como encontrado, ¿no? O sea, de repente eres un adolescente que sale de la escuela y te contrata Marvel y no sé, al año siguiente ya tienes tu propia compañía con tus amigos, ¿no? Debe de haber sido sorprendente. Me interesaría más o un documental, ver un documental o leer un libro, ¿no? También como guionista no ha sido muy bueno, entonces sí me da un poco de miedo, pero sí le iría a ver. Aquí sobre todo una de las partes más importantes es que los personajes que ha creado, pero más que nada a los a los guionistas a los que ha recurrido, ¿no? O sea, eso es impresionante que la gente más importante del medio haya decidido a auxiliar a Liefeld con sus creaciones, que eso es, podría llamarse, o podría pensarse que es una aberración, pero los resultados han sido muy buenos. Bueno, lo cierto es que siempre les pagaba bien. Entonces, obviamente, pues, cualquier persona iba a trabajar con él porque iba a estar bien pagado en su momento en el que daba los mejores sueldos. Creo que aquí también lo que habría que anotar es que en la actualidad Image, yo creo que es una de las casas editoriales más propositivas en la escena comiquera internacional, no nada más la estadounidense. Yo creo que ahorita está ocupando el nicho que tenía Vértigo en los años 90, ya que Vértigo pues ya está casi casi desaparecida. Pues ahora es Image la que está publicando las cosas más novedosas, donde hay muchísimas propuestas que se alejan mucho del mundillo de los superhéroes, a diferencia de en sus inicios, que eran clones de Marvel totalmente, y clones bastante malos, ¿no? De los títulos originales, ninguno valía la pena. Así de sencillo. Si Liefeld es listo, debería dejar en claro esto, ¿no? O sea que sí, efectivamente, la revolución de Image fue ponerse a tú por tú con los grandes monopolios editoriales de cómic en Estados Unidos, que a final de cuentas Image también intentó convertirse en uno. Y fue hasta que llegaron los cambios que incluso provocaron la salida de Liefeld, que ya facilitaron la creación de lo que ahora es Image, que es una casa editorial pues bastante respetada, y sobre todo que es donde los autores aspiran a publicar. ¿Por qué? Porque tienen todos los beneficios de protección de sus derechos y de sus personajes, y aparte pues tienen toda la libertad creativa que desean. Entonces eso también está interesante mostrar en una película. Sí, coincido con todos, creo que a lo mejor sería un documental. Dudo que haya material para hacer un documental, o sea, el suficiente como para hacer algo que valga la pena. Pero a mí no me gustaría ver la versión idealizada de Liefeld de esta historia, ¿no? Sobre todo porque seguramente él se va a poner como el héroe cuando él muchas veces fue el villano, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar, esperemos. Liefeld es un autor con mala suerte, esperemos que esta vez no la tenga y alguien esté dispuesto a financiarle. Yo incluso sospecho que si lanza un Kickstarter para financiarla, junta el dinero. Entonces yo creo que por ahí debería pensarle Liefeld. Alguien córrale la idea. Si alguien tiene a Liefeld en el Twitter, dígale que lance un Kickstarter para que se haga realidad esta película de Image. De hecho, relacionado más o menos con lo que tú estás diciendo acerca de que en vez de chutarlos, a lo mejor, que a mí sí me gustaría traerles una película, pero más tirándole, como decían los chicos, a algo documental, ¿no? Y ojalá se pudiera hacer lo más apegado posible a como fue en su momento. Y también algo simpático que dice el guión, esta parte que se dio a conocer, es la descripción de cómo se comporta cada personaje. Aquí McFarlane todo intenso y como que hiperactivo, alocadón. Al respecto de lo que dices de por qué no hacer un Kickstarter, ¿no? Esta página de como de recaudación de fondos para proyectos artísticos, musicales, de cine, de donaciones, vamos. Donen, ¿no? Fufurufos. Hay un proyecto similar de un documental que ya tengo entendido que ya, de hecho, ahorita les doy las cifras, cómo va la cuestión. Un coleccionista de pues no memorabilia tal cual, porque vamos, todavía no había ni, como no se filmó la película de Kevin Smith, perdón, la de Tim Burton, que tenía guión de Kevin Smith de Superman. Uh-huh. Ese proyecto, como a la mera hora se murió el proyecto, pero se llegó a producir, pues obviamente me imagino que sketches de personajes, tratamientos de guión, etcétera, ¿no? Cuestiones que los trajes, el traje horrible ese de Nicolas Cage que se puede ver por ahí en internet. Y un cuate, no me acuerdo ahorita del nombre, ha comprado mucho de ese material a lo largo de los últimos pues 10 años, ponle. Entonces subió a Kickstarter hace pocos días un proyecto de, ¿saben qué? Yo quiero hacer un documental que se llama algo así como La Muerte de Superman Lives, ¿no? Sí, se iba a llamar así, ¿no? The Death of Superman Lives. Y va a platicar de cómo es que ese proyecto que traía a Burton y luego a Kevin Smith y luego quién, no era Bruckheimer, ¿no? ¿Quién era el de...? Este cuate, el que quería meter una araña peleando con Superman y que a la mera hora como no se hizo... Esta araña mecánica gigante es a la que sale en Wild Wild West con Will Smith peleando ahí en el medio oeste. Entonces él ya lanzó esta competencia, bueno, como concurso ahí de recaudación de iba a decir de impuestos, de fondos, y ya iba movidito. Entonces seguramente va a lograr hacer su documental. ¿Qué dice, señor Pepper? ¿Para qué quiere hacer un documental? Cualquiera puede poner en YouTube Kevin Smith habla acerca de Superman y en 20 minutos él te cuenta todo, desde cómo nació el proyecto hasta cómo lo mataron. Y entonces más o menos así está la cuestión del señor Rob Liefeld. Les recomendamos echarle, no está nada mal, no desperdician mucho tiempo si le echan un vistazo al guión. Y por otro lado, ya en noticias más hacia acá al DF, de hecho... estamos, pues, ¿qué será? Como a medio mes más o menos, del 15, viernes 15 de febrero al 18 de febrero, al lunes 18, va a estar festejando ya su 20 aniversario la cadena Comicastle, fantástico. Como cada año seguramente van a tener ahí bastantes descuentos y demás. Si se meten ofertas interesantes, si se meten ahí al foro de Comicastle, van a poder encontrar ahí ya un listado de tarjetas de crédito con las que van a poder hacer sus compras. Y posteriormente, obviamente, van a encontrar qué tipo de material no tiene descuento, como sucede cada año. Si obviamente hay material de resurtido o muy nuevo que no entran en descuentos. Entonces, para que lo pongan ahí en su calendario del viernes 15 de febrero al lunes 18, ahí va a estar festejando la tienda del señor Noriega sus primeros 20 años de vida aquí en el DF. ¿Dónde están? En Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Puebla. No, Puebla no, ¿verdad? Me estoy inventando la de Puebla. Satélite. Es como estar en Puebla. Está bien lejos. Dímelo a mí. Tú, Pepe, Ferrer. Y Pepper, nos comentabas algo de una estrategia también que ahí tiene Valiant, el sello Valiant, para pues llamar la atención de sus lectores. No sé, aquí me interesaría también preguntarte a ti, Elías Vero, ustedes como tienda de cómics, en el tiempo que llevan, porque vamos, a lo mejor nosotros como gente que viven en el DF o en el Estado de México, tenemos poco tiempo de conocerlos a ustedes como tienda, ¿no? Pero ustedes ya vienen de Jalapa, ya tienen un rato dedicándose a esto de la venta de cómics. Valiant es una editorial que sí produce, o sea, que a ti como tienda te conviene, o dijera, ¿sabes qué? Si yo nada más pudiera vender un título de Valiant, pues yo me iba por este. O sea, ¿a qué sí le apostarías de esa editorial? Y bueno, ¿cuál es la nota primero, Pepper? Bueno, así como en septiembre pasado, DC lanzó sus mes cero con números ceros de sus nuevos 52. En próximo mayo, Valiant va a hacer lo mismo. Hasta el momento han anunciado Arcanine Armstrong, Shadowman y Harbinger, número cero de su relanzamiento. A ver cuánto les dura esta vez. Y realmente es eso, estar copiando la estrategia de DC. Vamos, ellos no tienen 52 títulos para sacar 52 números ceros. Pero estaría interesante ver qué tanto está involucrado Neil Adams ahora en Arcanine Armstrong. Bueno, nosotros como tienda, hablando de comixado, el sello Valiant es relativamente nuevo ahorita en cuestión de editoriales dentro de nuestra tienda. Sí tenemos la mayoría de los números, de hecho, pero digo los tenemos porque no se han vendido. O sea, no es una editorial que podamos nosotros desplazar. La gente, sobre todo aquí en México, no la conoce. En Estados Unidos ha ido tomando cierta fuerza, pero muy leve, ¿no? Ha empezado como no fuerte, ¿no? Los títulos no están tan fuertes. Ese de Archer y Armstrong es como uno de los buenos, sobre todo porque está Neil Adams. Pero de ahí en fuera no hay fuerza, ¿no? En cuestión de esos cómics. Y bueno, pues no los recomendaría ahorita en este momento al público. Probablemente a partir del cero puedan hacer ellos algo interesante que haga que el público se interese en comprar Valiant, pero por el momento realmente no se ve fuerte, ¿no? Sí, de hecho, incluso en Estados Unidos los cómics, los personajes que eran de la original editorial Valiant, pues son personajes de culto. En su momento fueron muy muy populares, esto fue a principios de los años 90, y bueno, tras una serie de peripecias fueron poco a poco olvidándose, lo cual fue una lástima porque la editorial empezó muy muy bien. Estaba, pues obvio, el editorial de jefe era Jim Shooter, quien es un fanático de la continuidad, y lo que más cuidó en ese universo cuando recién nació justo fue la continuidad. Todos los cómics estaban perfectamente embonados, las historias estaban muy bien contadas y cuidaban mucho el arte. Aquí lamento hacer quedar mal a Pepe, pero justo lo de los números ceros fue una de las modas que impuso Valen en los años 90, no tanto DC. Fueron estos que en inglés se llaman gimmicks, esos trucos para vender. Valiant comenzó con la publicación de portadas de cromo, portadas especiales, portadas a las que les cambiaba un color y entonces valían cientos de dólares únicamente por eso. Y justamente los números cero de Valiant, de la corrida original de los personajes, alcanzaron precios estratosféricos. Me acuerdo que el número cero de Harbinger, por ahí del año 94, costaba $150, ¿no? Lo cual era pues un dineral, ¿no? Y sí, efectivamente, son cómics que en México pues no son muy conocidos, a pesar de que tenían mucha calidad. Luego la fueron perdiendo ya por cuestiones editoriales y mercadológicas, pero este nuevo universo Valiant no está tan mal. Realmente se han esmerado por tratar de respetar a los personajes, tiene el arte muy bien cuidado, entonces vale la pena echarles un ojo, la verdad yo los recomiendo. Obviamente recomiendo antes que nada, en la red están disponibles casi todo el material de los años 90. Bájense los primeros 30 números de cada título, son muy muy buenos, la verdad. Era un universo superheroico bastante original, y sobre todo porque fueron los primeros en traer este realismo al mundo de los superhéroes, en traerlo al mainstream. Lo que después vimos en cómics como The Ultimates y bueno, todo este universo Ultimate, que eran como cómics más realistas y que se acercaban un poco más a los personajes, tenían más sentimientos y eso, todo eso se vio primero en el universo Valiant. Entonces vale la pena echarle un ojo, porque aparte digo, es Jim Shooter es, yo creo que es de los pocos dioses que podemos considerar dentro de la escena comiquera estadounidense. Y complementándoles dos datos de lo que habíamos estado platicando hace unos minutos, el proyecto de película de Rob Liefeld se llama Icons, muy modesto el título tentativo, y la persona que está haciendo este proyecto para recaudar los fondos y hacer este documental de The Death of Superman Lives se llama John Schnepp, que de hecho es el productor de aquí una serie que el señor Vidal y Pepper les gusta, que es Metalocalypse. Él es el director de esta serie, y aparte también por ahí tiene otro proyectillo interesante que estaba leyendo, es el director de una serie animada de Grim Fairy Tales, que es basada en los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, y que también curiosamente logró recaudar sus fondos por medio de esta página de Kickstarter. Si se meten y tienen dinero, algunos dólares extra que les sobren, chequen ahí en kickstarter.com este proyecto, que ya ahorita ya lleva recaudado pues una cuarta parte de lo que necesita, que son alrededor de $98,000 para que lo filme. Porque el chiste de esto se supone que es no solamente hacer el documental, sino que si se cumple la meta y se sigue generando más, vamos, reciben más dinero, ese dinero lo van a utilizar para filmar las escenas de lo que ya tenía un guión. O sea, de lo que ya había guión, filmarlas, ¿no? Entonces, pues estaría cotorro de llegar a hacerse. No sabemos si con Nicolas Cage, pero sabemos que sí será necesaria ahora más que hace 10 o 15 años, cuando estaba ese proyecto, un buen tupé. Y por otro lado, ahí ya por ahí, en estos días, hace como 3, 4 días, para cuando ustedes estén escuchando esto, en Facebook y en demás, obviamente en redes, se está dando a conocer. Hay un cómic, un webcómic mexicano que se llama Rockers. Visiten el sitio rockerscomic.com. Este está, viene por parte del equipo, ¿te acuerdas, Ferrer? Que hace, que se fue en el festo antepasado, vino Sergio Hernández, que es parte del equipo que en su momento estaba haciendo un cómic, nada más salió el número uno, de zombies, payasos contra zombies, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿verdad? Payasos contra zombies. Y yo igual tuve el primer número, era un cómic que estaba, lo curioso, lo era interesante. Te estoy soplando al oído. Ay, perdón. Síguele, Ferrer. Pues sí, se me van los ojos de huevo cocido, Ferrer. Aguas. Y era un cómic interesante en cuanto a que estaba patrocinado, como dices tú, respaldado por él. Fondo de Cultura Estatal que tienen en Monterrey, que son las mismas personas con las que se llegó a publicar 2 años lo que era el Pinches Cómics del Mudo Vázquez y de Campillo, allá en Monterrey, esta antología de cómics. Y lo que fue en su momento Payasos contra Zombies, sale el primer número patrocinado por esta asociación. Pues no tanto asociación, pues debe ser una oficina de gobierno cultural, vamos. Y se tuvo que detener el proyecto por ahí por una disputa entre los creadores o los involucrados en el proyecto, y Sergio se junta con otros creativos para hacer este nuevo proyecto de webcomic, que aparte también tiene la intención de que próximamente van a anunciar la fecha en la que saldrá la versión impresa, que también eso está interesante, qué tan a la par pueden llevar la versión digital y cada cuánto van a estar sacando el impreso. Me decía Sergio en la mañana que cuando nos despertamos, no, o sea, estaba muy preocupado él, y me decía porque no había píldora del día siguiente, ¿o qué? Estaban cerradas las farmacias. Entonces, les recomiendo que se den una vuelta por ahí. No quiero imaginarme esto cuando tu película favorita es El Día de la Marmota. Imagínate otra vez y despertaba otra vez y otra vez junto. No, no, no. Sergio Hernández en La Historia y el Arte, Eric Arciniega en El Color, y el lettering es de un amigo de Comicase, que es parte del equipo de Horizonte Cero, que es Jaime Martínez. Entonces, dense una vuelta por ahí por rockerscomic.com o búsquelos en Facebook y ustedes mismos pues decidan si les llama la atención. Este cómic van a estar publicando una página al mes. Una página a la semana, cada viernes, perdón. Web to print en 20 años, dice aquí el señor Ferrer. Es el primer proyecto de La Catrina Comics Studios, un sello independiente formado por estas personas que les estamos comentando. Es una historia de aventuras en el que van a conocer, tengo aquí como una especie de comunicado. En este primer proyecto conocerán a tres personajes que se llaman Judas, Alex y Eliseo, quienes se enfrentan a una gran variedad de peligrosos criminales y mafias que se pelean por el territorio de Ciudad Atlas en el norte de México, es decir, en Monterrey. Pero al mismo tiempo tienen que enfrentar a una variedad de criminales incompetentes, psicópatas y rateros de poca monta. Aunque en ocasiones es muy distinto, ya que los protagonistas tienen personalidades muy distintas. Dice que el Sergio Daniel dice que el deseo de ellos como equipo es tener unas tramas muy sencillas, que no sean rebuscadas y con historias entretenidas y llenas de humor. Pues así que denle una oportunidad. Ya subieron este viernes pasado la primera página de su webcomic Rockers, rockerscomic.com. Les recordamos también que, aparte de que nos pueden estar escuchando ahorita por www.comicase.net y obviamente en Archive, obviamente que es donde se queda guardado este podcast, ya nos pueden descargar. Ahí estamos en iTunes, búsquenos como Comicase Podcast. Somos ahí uno de los primeros resultados, ¿no? No hay tantos, afortunadamente. No volteas a ver mejor. Y pueden ahí suscribirse al podcast de Comicase. Y aparte, antes de despedir a esta sección, en esta ocasión, como se habrán dado cuenta, el señor Lioco y su sección bursátil del cómic no están las ventas de la semana ni los más taquilleros. Judas Lioco, que se fue con David Crockett Moisés y su ardilla, su mapache muerto. Pero sí tenemos, sin embargo, la nota rosa. Rosa como el cabello de Pepper. Pero eso suena medio perverso. Pepper, nos tienes dos notas interesantes. ¿Qué dice Ferrer? No, pues si Rob Halford decepcionó a muchos, pues ¿qué se podía esperar del juez Dredd, no? A ver, señor. La primera que hará muy feliz a muchos treintones, cuarentones, peludos, gordos, seguramente, es que J. Scott Gamble acaba de dibujar una portada variante para el cómic de Mi Pequeño Pony, publicado por IDW. Así que ya saben, corran. Creo que habrá que contextualizar para aquellos que no sepan. Resulta que una gran porción de la fanaticada de la nueva versión de Mi Pequeño Pony son hombres treintones, cuarentones, gordos, calvos, que heterosexuales. Pero que se definen como heterosexuales, ¿no? Entonces, lo cual ha sido todo un fenómeno que se ha estudiado incluso sociológicamente y ya tienen el nombre de tribu urbana de Bronies. Así que galopen a su tienda de cómics más cercana y pregunten por ella. De hecho, le preguntamos aquí al señor Elías, ¿usted va a tener el tercer número de My Little Pony, Friendship is Magic, de IDW, con portada de J. Scott Campbell? Es una... la cuestión aquí, como nos dice Vero, ahorita les vamos a pasar, es que es edición especial, rara, porque es variante de una por cada 50 ejemplares, ¿no? Y con color de Niai Rufino. A ver, ¿a poco no me la van a conseguir? Sí, realmente en la tienda no nos llegan todas las variantes aún. Nos llegan algunas cuantas, pero finalmente, si quieres alguna variante en especial, cualquier cliente podría solicitarla y nosotros viajamos constantemente a Estados Unidos y bueno, podríamos conseguir ahí definitivamente cualquier variante, ¿no? Hasta el momento no hay un cómic que se nos dificulte, así es que pues si quieren solicitar algo. Y esa variante, realmente yo sí criticaba un poco la variante de My Little Pony, porque el trabajo de Scott Campbell no se nota ahí, o sea, los caballos son iguales, lo único que cambian son los ojos tipo Campbell, y el cabello un poquito, pero realmente son los mismos caballos, porque ellos no pueden modificar ese diseño que traen esos caballos, ¿no? No pueden ponerle todo su estilo. Entonces, si realmente compré esa variante, es cualquier otro caballo igual que todos los que dibujan, ¿no? Lo que sigue llega a lucir es el color tan fantástico de Niai, que como siempre hace un excelente trabajo cuando trabaja con Scott Campbell. Entonces creo que sí luce mucho porque ella es mucho de usar rosas, usar colores pasteles, pero bien utilizados, tipo hadas. Entonces sí luce mucho más que en otros trabajos. A mí me gustó mucho. De hecho, por ahí esto ya es un chisme local. Decía por ahí Ramos que cuando Niai pintó sus portadas de Fanboys vs. Zombies... Uh-huh. Que no le echó ganas, que le echaba ganas con J. Scott Campbell. Y sí hay una gran diferencia de cómo hizo esas portadas de Ramos en específico y cómo todos los colores que le mete a Campbell es súper, tiene un trabajazo. O sea que hay una rivalidad ahí, o sea, están peleando a Rufino. Cliffhanger. Ándale, mira, interesante. Y siguiendo con la nota rosa, señor Pepper también nos trae otra. Pues ya lo decía aquí Everardo, si Rob Halford sorprendió a más de uno al salir del closet, en la 2000 AD de la próxima semana, aparentemente quien sale del closet es el juez Dredd en una historia titulada Closet, cuya primera página fue revelada por Bleeding Cool. Tendría que describírselas. Es Dredd deteniendo a un malviviente como los que viven en Mega City, diciéndole, vamos, dilo, mirándolo fijamente a los ojos. Entonces este punk dice, tú eres la ley. A lo que el juez le contesta, damn straight, irónicamente, y después lo besa apasionadamente en los labios. Ahora que no habría nada raro en que el juez Dredd resultara ser gay, tiene todo el perfil para hacerlo, o sea, realmente es un personaje al que nunca le hemos conocido mujer, al que jamás le hemos visto el rostro, vamos, o sea, tiene todo... Bueno, Sly ya es conocida su vida sexual anterior, y va a estar en Indestructibles 2 para saber por dónde va la película. Entonces no tiene nada de extraño, la verdad es que suena bastante lógico. Y digo, si estamos ahorita en una época de cambios para los personajes, ahí está lo que pasó con el Hombre Araña, lo que pasó con el Universo 52 de DC, bueno, pues ¿por qué no? El juez Dredd también podrá tener este tipo de cambios que alteren el status quo y que esperemos que hagan el personaje más interesante y le permita vender más. Pero exactamente, que al final del número no nos salgan que el juez estaba teniendo un sueño revelador o algo, todo sigue igual. Pues lo repito, si el dios del metal salió del closet, ¿por qué el hombre más rudo de Mega City no podría hacerlo, ¿no? Señores invitados, ¿qué opinan al respecto del juez Dredd? ¿Vieron la versión más reciente, la película? Bueno, pues yo me quedo con la versión anterior, ¿no? Finalmente lo que hace el juez Dredd anterior en el cine a mí me parece mucho mejor. Obviamente ya hay una serie de recursos, elementos visuales, ¿no?, que mejoran por mucho la anterior versión. El cómic, sin duda, bueno, creo que muchos estarán de acuerdo, ¿no? Siempre un cómic va a estar 3 o 4 pasos arriba de su versión en película, ¿no? El caso es revisar esos viejos números del juez Dredd. Sí, pues coincido con Federico. Pareciera ahorita que hay una moda, ¿no?, de cambiar el giro a los personajes, que se salgan del closet, etcétera. Desde Linterna Verde y todo esto. Entonces de pronto es como jugar a Hollywood, ¿no? A ver qué personaje hace más escándalo para que tenga más ventas. Entonces, pues yo creo que más bien enfocarse en lo creativo, a los guiones, al dibujo, que a estar generando este tipo de situaciones en los personajes, ¿no? Yo la verdad es que la segunda película, vi la película del juez Dredd de Stallone. Aparte de Rob Schneider, no me pareció mala, digo. Sí, era un niño, yo también, ¿no? Pero la verdad es que de juez Dredd nada más conozco los cómics de los 80 que llegué a encontrar aquí a cuentagotas en el Chopo o en la Lagunilla. Pues ese era Dredd. Ese juez Dredd a mí me encantaba, ¿no? Aunque de repente era mucho golpear y poco verbo, ¿no? Pero a mí la verdad es que sí me gustaba. Era un personaje muy misterioso, ahora sabemos por qué, supongo, pero... Pero digo, sí coincido con Luis en ese sentido de ojalá y pueda trascender del escándalo inicial así de ¡ay, es homosexual!, ¿no? Como si fuera la gran cosa y pues que otorgue historias buenas, porque la verdad es que lo que yo conocía, pues sí, esas historias como de misterio y de casas que parecían embrujadas y esta Mega City, pues que era una cúpula toda derruida y que afuera era el apocalipsis pero adentro estaba peor, o sea, la verdad es que era muy bueno, ojalá regrese a eso. La verdad es que ya hace mucho no lo leo, entonces. No sé en qué va. Y no sé, igual se las voy a dejar caer así. Aquí a los señores de The Comixado. Ah, para cerrar la sección de las noticias, ¿cuáles son los cómics que vienen en próximas semanas fuertes en cuanto a, obviamente, en cuanto a trama y cuestión de interés? Que diga, ¿sabes qué? Demanda. Estas son las recomendaciones de The Comixado, de busquen estos títulos. Obviamente, pues de preferencia que sean algo que puedan conseguir con ustedes. Y también, como por el lado de como de inversión, también, ¿sabes qué? Si tú compras cómics porque te gusta leerlos y el arte y todo, pero ¿sabes qué? Te conviene comprar este cómic porque luego no lo vas a encontrar y va a subir el de precio y hasta lo puedes vender después. Claro, bueno, ahí en ese aspecto, pues sí recomendaría varios títulos. Y bueno, primero les diría que general, por ejemplo, los cómics de Marvel raramente alcanzan llegar a doblar sus precios o subir mucho o valuarse, en este caso, como le llamamos en el mundo del cómic. Raramente vamos a ver un cómic de Marvel que llegue a costar ciertos dólares. Esto es por los tirajes que lanza Marvel, y todo el éxito que tiene. Entonces, hay demasiados cómics en el mercado y realmente no hay una necesidad aparte que se tenga que llenar, ¿no? Entonces, no hay especulación, no hay muchas cosas. Cosa que pasó con Amazing Spider-Man 700, que fue una situación que realmente nos obligó a todos los retailers a ordenar menos de los cómics que hubiéramos podido por el precio que tenía de $8. Obviamente, si hubiera sido un cómic de $5, que era como se venían manejando los cómics de 80 y tantas páginas, que eran como de aniversarios o importantes o que iban a tener algo más extra, bueno, decidieron lanzarlo en $8 y eso provoca que se ordenen muchas menos copias entre todos los retailers, y entonces a la hora de la demanda, que se vuelve brutal por lo que le pasa a Peter Parker, bueno, ahí sí sube de precio ese cómic, y eso es lo que provocó en ese caso específico de Marvel. Pero realmente ahí en fuera no encuentras cómics raros que puedan como evaluarse. En cuestión de DC, sí puedes encontrar algunos títulos de New 52 que puedes ir coleccionando, sobre todo porque como están contando algunas cosas nuevas, hay algunas primeras apariciones, hay algunas orígenes que tal vez no se habían contado, y eso sí va a llegar en un momento dado, como pasó con Suicide Squad y Harley Quinn, a valer un poco más estos cómics, ¿no? En cuestión de Image, es la compañía fuerte para esto. Si tú quieres realmente invertir y sabes que va a salir algún número uno de Image, no importa lo que sea, ve y cómpralo en The Comixado. Porque realmente los cómics de Image, al final, como son tirajes muy cortos y son historias muy buenas, sí hay mucha demanda. A la hora que se acaba, obviamente, en Estados Unidos la primera impresión es la que siempre va a costar mucho más, ¿no? Ahorita, inclusive, el título de Saga, que lo está sacando Image, ya van en el número 9, apenas va a ser el número 9, pero el 8 ya cuesta el doble, ¿no? Y el 7 ya cuesta el triple, y así nos vamos, ¿no? El 1 está ya casi en $100, primera impresión. Entonces, si realmente quieren coleccionar y aparte sentir que invierten su dinero y que en algún momento van a poder recuperar algo, yo les recomendaría más Image ahorita que realmente Marvel o DC. En ese aspecto, de recomendaciones, yo creo que de Marvel vienen algunos cómics buenos. Viene Nova número 1, hay bastantes expectativas de ese cómic. Viene Age of Ultron, que es como la nueva serie después de Avengers vs. X-Men. Y obviamente después de reiniciar el universo Marvel con Marvel Now. Sería como lo interesante. Y lo interesante también de Age of Ultron es que viene una portada, la primera portada, no estoy seguro si todas las portadas, porque eso no se ha dicho, pero al menos el número uno, la portada regular, va a ser gold foil, que es estas portadas que son como cromadas, bueno, no cromadas, sino como brillantes, ¿no? Va a estar muy interesante. Eso crea cierta especulación porque al ser un número especial y al hacer algo que es diferente, como pasó por ejemplo con Walking Dead, que la portada era cromada, seguramente va a llegar a costar un poquito más en un tiempo, ¿no? Con ese número en especial. Sobre Marvel, esas son las recomendaciones que yo les haría. Y bueno, pasando a DC, aquí está Vero que me acompaña. De DC yo creo que tenemos varios títulos. El primero yo creo que es Batman, que es un superhéroe entrañable para toda la gente. De ahí tenemos se podría pensar que ahorita está la saga de Dead of the Family, que abarca casi todos los títulos de Batman, Batman y Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, Suicide Squad, etcétera. Esa saga ha sido de la más taquillera hasta ahorita, de las miniseries que tienen los cómics este año, entonces yo creo que es una muy muy buena opción para comprarla. Y yo creo que en segundo lugar podrían seguir ya a Aquaman y después a Justice League. Aquaman viene muy fuerte con el arte de Ivan Reis y todo su equipo, entonces yo creo que deberían, es una muy buena opción y un buen título para apreciar el arte sobre todo, y viene bastante, bastante bien. De ahí podremos recomendar a Detective Comics con Tony Daniel, y Batgirl parece que va a renacer después de Dead of the Family. Yo creo que DC, ¿estarías de acuerdo? ¿O algún otro más? No, de DC serían esos, realmente de ahí no han anunciado nada nuevo, y como les comentaba, en Image es realmente comprar lo que salga, ¿no? Digo, si lo quieren invertir, y si quieren títulos buenos, pues obviamente está Saga, que es uno muy bueno. Ahorita está uno reciente, Nowhere Man, Cyber Force, que de hecho los primeros números son gratis. Hicieron de hecho un Kickstarter campaign, Mark Silvestri y Top Cow, y recaudaron fondos para regalar los primeros 5 números. Entonces todos los números de Cyber Force del 1 al 5 son gratuitos, entonces ese también lo podrían empezar a leer. Y de ahí Thief of Tips es otro de los buenos, que es escrito por Kirkman. Y ahorita viene el Invincible 100, que va a traer algunas portadas ahí raras, igual que con Walking Dead. Viene una cromada, y obviamente pues Walking Dead es otra de las series que ha estado muy buena, ¿no? Dentro de Image. De ahí, de las otras compañías, pues realmente viene el número 200 de Los Simpsons, que va a ser seguramente como algún número raro. Viene con buenas historias, que es de Bongo Comics. Y bueno, de ahí obviamente hay muchísimos títulos que podríamos recomendar, ¿no? Pero como tipo de inversión y también de entretenimiento al mismo tiempo, tratando de equilibrarse como coleccionista, yo les recomendaría básicamente eso. Y obviamente lo que decía Vero, lo de Batman, va a estar súper que lo tengan ahorita, porque viene Greg Capullo en marzo. Y imagínense el valor de esa colección ahora con la firma de Greg, ¿no? Realmente subiría bastante. Aparte que Greg está solo haciendo Batman, pero las portadas que hizo, las die cut covers que hizo para cada título, para Suicide Squad, para Batman y Robin y todos los títulos Detective Comics, las portadas son de él, de ciertos números, las que están recortadas son de él todas. Entonces obviamente esas portadas pueden también llevar la firma, y pues valer mucho, mucho más. Cabe mencionar, y ya pasando ahí a un tema más de la Mole tantito, que para ahorita el equipo que está trayendo la Mole a este evento, es muy difícil verlo en un evento en Estados Unidos. Todos juntos, estos que van a estar ahorita, estos artistas, solamente, y digo que ni en San Diego, porque por ejemplo en San Diego el año pasado no estuvo Dan Slott, entonces es difícil. Camuncoli tampoco estuvo, Capullo tampoco, o sea, hubo muchos artistas que no están juntos. Es muy difícil. Yo creo que lo más próximo que vi en un roster fuerte fue en Nueva York, ahí sí, ahí estaban bastantes buenos, y en Anaheim, que fue la WonderCon, ahí estaban también, estaba Jim Lee, estaba un roster fuerte. Obviamente no digo que San Diego no tenga muy buenos artistas, obviamente sí los tiene, pero juntar a estos que tenemos ahorita es no se ve normalmente en Estados Unidos. Entonces creo que es una buena oportunidad de que la gente aproveche realmente esos 3 días que va a ser la Mole, que yo creo que hasta van a hacer falta, pues para visitar a los autores, ¿no? Digo, la controversia y todo esto de Spider-Man con Slott, creo que no está tan fuerte aquí en México, y la gente porque obviamente no sale el número aquí. Pero afortunadamente yo creo que lo que ha salido aquí en México le ha gustado a la gente de Spider-Man, en colaboración con Ramos y con todos los que ha dibujado, que aparte está Camuncoli, que también ya estuvo en ciertos arcos. Entonces va a ser interesante aprovechar a esos autores ahorita, porque volverlos a juntar es muy difícil, porque como se los digo, ni siquiera en Estados Unidos se ve un roster así junto, ¿no? Fue realmente mucha suerte la que se tuvo. Igual recordarles, 22, 23 y 24 de marzo en el World Trade Center. Si quieren saber de precios, promociones y demás, y sobre los invitados, qué invitados cobran y cuáles no cobran, y cómo está de eso, visiten, espérense a las grapas de Pero no, ahorita vamos a platicar con los chicos de Cristóbal. Y en el cebollazo vamos a platicar un poquito sobre lo que les trae La Mole. Aguanten unos minutillos. Vayan visitando mientras lamole.com.mx. Y Pepe, ¿ibas a decir algo? Por favor, sean civilizados, no le escupan a Dan Slott, no lo amenacen de muerte. Compórtense como gente. Váyanse. Esos son los consejos que la banda Comicase les da a los visitantes de La Mole de marzo. Sin más noticias por el momento, nos vamos a ir al Comic Cancionero y posterior a eso vamos a tener ya, ahora sí, para lo que vinieron, a nuestros invitados de Cristóbal, que vamos a platicar sobre el nuevo lanzamiento que tienen, algo muy, muy padre para todos sus seguidores. Están escuchando el podcast de Comicase. Cancionero de la viñeta al gañote. Y antes de empezar con la entrevista con los chicos de Cristóbal, vamos a irnos con un corte musical. Lo hemos tenido de fondo musical, pero en esta ocasión lo vamos a escuchar ya en todo su esplendor. La canción dedicada, me imagino, al señor Rulo Huaco, que no nos acompañó el día de hoy, también nos quedó mal como Lyoko. Wish I Could Fly Like Superman. Quisiera volar como Superman. Este es un cover de la banda The Sun a los Kings. Originalmente esta canción fue del disco Low Budget, Bajo Presupuesto, de 1979. Y luego fue covereada para un disco que se llama Sound of Superman, que salió casi a la par de la película de Bryan Singer de Superman Returns, ya hace unos ayeres, es que 97, ¿no? 98, algo así, ¿no? No, ya es 2000, ya me estoy yendo mal en fechas. Esta canción fue en su momento pues un gran hit de los Kings, y ahora la vamos a escuchar en este cover, que creo que está bastante decente, la canción Wish I Could Fly Like Superman. Están escuchando el podcast de Comicase. Had a cigarette and a cup of tea. Y pues ya estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar, como se dieron cuenta, fue este cover de los Kings, que trata sobre un tipo que ya está harto de su vida monótona, de tener que ir al trabajo, y lo que quiere es pues tal cual salir volando como Superman. Ya ahora estamos en las grapas y tenemos el gusto de que estén acompañándonos Federico Aguilar, Susana Escobar, Edgar Olivares y Luis Alberto Villegas, ya viejos conocidos, de viejos conocidos, menos Susana, de Comicase, y viejos conocidos también de aquellos que están al pendiente de la historieta mexicana, de la escena de cómic en México. Yo creo que nunca he escuchado una crítica negativa hacia Cristóbal el Brujo. No conozco a nadie que lo haya leído y que haya dicho, no me gusta. Y nos da mucho placer, piacere y gusto que estén con nosotros, porque aparte de que siempre hemos estado siguiendo lo que van publicando de este cómic, ahora hay un motivo extra porque están presentando, publicando un tomo que especial, que está recopilando pues todo el material de este personaje. Señor Ferrer, ¿por qué, antes de pasarles el micrófono a nuestros invitados, cómo puedes describir más o menos Cristóbal? Pues Cristóbal el Brujo, antes que nada yo puedo mencionarlo como el cómic más inteligente, la historieta más inteligente del medio mexicano que he visto desde hace mucho tiempo. Los muchachos apuestan por las tradiciones mexicanas, ¿no? Una tradición historietística incluso que incluye desde el monje loco, el vampiro sangriento, tradiciones y leyendas y todas estas cuestiones de terror que son un punto que nunca hemos podido separar del imaginario mexicano. Y pues ellos lo retoman y lo retoman de una manera sorprendente, ¿no? Porque aparte de las historias de corte clásico, digámoslo, de tradiciones, de mitos, de leyendas mexicanas, de nuestros monstruos nacionales, podríamos llamarlo así, ellos se van por esta línea que es la calidad con la que manejan el tema, lo que los ha hecho estar en el ojo del huracán, porque aparte de rescatar este tipo de historias, rescatan también el arte mexicano, ¿no? El arte mexicano del grabado, que es realmente sorprendente, y es desde la aparición del título, pues ha sido una sorpresa para cada persona que llega a leerlo. Y como lo has dicho tú, pues yo tampoco he escuchado un comentario negativo desde la aparición de Cristóbal el Brujo, y pues es muy grato tener a todos los creativos de esa historia y que nos platiquen cuál es la idea de crear Cristóbal el Brujo y hasta lo que han llegado actualmente. Híjole, ya con esas palabras, ya que te digo. Igual, obviamente, como los están escuchando, al menos en el podcast de Comicase por primera vez, si quieren al principio, en la primera comentario que hagan, díganos su nombre para que los escuchas ubiquen quién es quién y qué a él les toca hacer en el proyecto. Bueno, Edgar Olivares, el que tiró el micrófono, y soy guionista del proyecto. Proyecto ahora es un poco más grande, entonces también encargado de hacer los documentales y junto con Susana la investigación. Bueno, para los que no conozcan Cristóbal es un brujo, nuestro personaje es un brujo mexicano que se da la tarea de recorrer el país ejerciendo su profesión de brujo, ¿no? Entonces, como tal, pues se encuentra con criaturas mágicas de la cultura popular mexicana, como los nahuales, o las calacas de azúcar, las brujas, ¿no? Sirenas, fantasmas de la revolución, ahora dioses mitológicos, ¿no? Antiguas bestias, hay un poco de todo en Cristóbal. Nace con la idea, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer Cristóbal el Brujo, nace con la intención de hacer un cómic mexicano que no usara gabardina. Un cómic mexicano que queríamos que las aventuras, la gente se sintiera identificada con las aventuras de nuestro personaje, ¿no? Entonces, para que se sintiera identificado de verdad, decidimos hacerlo sobre pues nuestro país, ¿no? Lo que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Nuestros padres. Y entonces agarramos y lo que hicimos fue seguir los pasos de nuestro brujo e irnos a recorrer el país, ¿no? Hemos estado en algunos lados, que ya mis compañeros ahorita alguien les contará. Y hablar con la gente, tomar paisajes del natural, hacer un libro de viaje. Y empezar a crear todo este universo que en realidad existe, porque pues es México. y ambientar ahí las aventuras de nuestro personaje, que pues es cábula, es inteligente. Algo que queríamos era crear un personaje que no usara la violencia física para resolver sus problemas, sino más bien su inteligencia. Entonces siento que eso es como el alma de Cristóbal un poco, y por eso la gente de repente se siente identificada, ¿no? Tenemos la suerte de que niños y personas mayores y, bueno, gente de nuestra edad, que no somos tan viejos, se siente identificada porque en algún momento alguien te ha contado una leyenda, o no, fíjate que en esa calle se aparecía el diablo, o aquí pasaba esto, ¿no? Y eso lo traes contigo siempre, porque pues lo traes, tu familia te lo cuenta, y algún momento tú se lo vas a contar o a un amigo, o a tus hijos, o a quien quieras. Entonces queríamos crear un personaje con el cual se pudieran sentir identificados todos, y sobre todo nosotros, ¿no? Contar cosas pues que vemos, que nos pasan en cierto sentido, y transmitirlo. Siento que si no logras un personaje con el que te puedas identificar, no puedes generar en realidad un mensaje concreto hacia tu público. Entonces, eso creo que parte es Cristóbal el Brujo. Hola, yo soy Susana Escobar, y pues yo me dedico, recientemente me integré formalmente al equipo, aunque desde el 2005 que empezamos a publicar Cristóbal, pues he acompañado los pasos, pero me integro, digamos, formalmente en el 2010, haciendo toda la parte de la investigación, sobre todo documental, y a la hora de ir a campo, de ir a los pueblos donde recogemos muchas de las leyendas a partir de la entrevista, de la observación. Bueno, pues a partir de ahí es donde me integro directamente a la cuestión editorial también del proyecto. Y bueno, ahorita estamos muy contentos porque justo traemos un compilado de todas las leyendas de Cristóbal que tenemos hasta el momento, y en total son 11 historias, un libro de 300 páginas, dividido en dos secciones. Las primeras secciones es donde están todas las leyendas, todas las aventuras de Cristóbal. Alguien ahí tiene el número rojo, el verde, el azul, pues aquí se entregan todos los números hasta la historia 11. Pero aquí todas las historias están remasterizadas, tienen dibujos nuevos, algunas crecieron, son completamente nuevos todo el formato del libro, de la compilación. Y lo que queríamos hacer pues es básicamente trabajar con el material que teníamos, y también inquietudes que teníamos desde un principio en las historias y que no se podían concretar en ese momento por alguna u otra cuestión. Aquí lo concretamos, ¿no? Muchas inquietudes, y una de las principales era darle mucho peso a la parte documental, que mucha gente nos preguntaba: ay, pero ¿de dónde sacaron eso? ¿Y esa leyenda quién se las contó? ¿Dónde? ¿Quién les dijo? Etcétera. Entonces, la segunda parte del libro es como una enciclopedia, le pusimos bestiario, historias y leyendas, y viene desde los nahuales, las brujas, integramos testimonios, viene una bibliografía, con la cual nos peleamos así mucho, porque nos metimos a la biblioteca, nos metimos a los archivos, a la hemeroteca, hay desde textos académicos hasta textos recientes del 2012, Entonces, bueno, se concretaron muchas de las inquietudes en este compilado. Y pues ahora que se están celebrando los 100 años coyunturalmente, los 100 años de Posadas, pues es bien padre presentar este material y coincidir con esto en la parte gráfica. Hola, yo soy Federico Aguilar. Luis Villegas, el otro dibujante, y yo, pues somos los burros del equipo, ¿no? Alguien tiene que dibujar todo lo que nos acaban de decir, ¿no? Y bueno, sí, ahora que Susana menciona lo de Posada y que Berardo mencionó toda esta tradición que hay de los cómics, que han hablado sobre leyendas, ¿no? Y Posada para nosotros es como de nuestros principales ejes rectores en lo gráfico, aunado al taller de la gráfica popular. Es un tema que casi, del cual siempre se ocupa de hablar Luis, así que no te preocupes, no te lo voy a robar. Estamos muy contentos con esto, ¿no? En cuestiones gráficas nos dedicamos a rehacer muchas de las cosas que de repente ya teníamos muchas ganas de cambiar algunos dibujos, etcétera, y adecuarlo a cómo nos estamos comunicando actualmente hoy en lo gráfico y en lo visual, ¿no? No quisimos hacer un compendio de que hablara de nuestra evolución como artistas o algo como muy personal, sino más bien revitalizar todas estas historias, ¿no? Adecuarlas, y quedó algo muy padre, ¿no? Ojalá todos puedan tener la oportunidad de acercarse al proyecto. Le voy a pasar el micrófono a Luis Villegas. Hola, ¿qué tal, amigos de Comicase, a la audiencia? Pues feliz año a todos. Pues sí, miren, Cristóbal el Brujo se enriquece a partir de todo lo que es la cultura visual de nuestro país, ¿no? Retomamos grandes autores, Leopoldo Méndez, Máximo Prado, Posada, todo lo que mencionaba Federico del Taller de la Gráfica Popular, que en su momento fungieron un papel muy importante históricamente en nuestro país, que era la difusión tanto de ideas políticas como culturales. Era por medio de una imagen poder transmitir conocimientos a gente que a lo mejor en ese momento en su mayoría eran analfabetas. Ahora somos analfabetas funcionales, pero bueno, y que bueno, de alguna manera se insertan en la sociedad todos estos artistas, ¿no? En lo visual pues tenemos una tradición muy rica, y es por eso que también nos acercamos a este tipo de artistas y retomamos eso que a fin de cuentas está en el imaginario popular de todos los mexicanos. Bueno, en cuanto a este nuevo tomo de Cristóbal el Brujo, que ya se ha hablado un poco, también lo que estamos haciendo es incluir nuevas partes en las historias. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, que de pronto sentíamos que le habíamos quedado a deber mucho a este lugar mágico, maravilloso del Totonacapan, y que de pronto la historia, por a lo mejor por cuestiones de organización y de tiempo, se había atropellado un poco. Decidimos darle más aire, decidimos incluir algunas cosas que de pronto se habían omitido, y bueno, el resultado que tenemos, pues estamos muy, muy contentos y esperamos que se acerquen a conocer el proyecto. Y yo tengo que decir lo que luego siempre se nos olvida, pero que es bien importante. Este libro es resultado de, fuimos beneficiarios por el FONCA, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y en el programa Coinversiones 2011 fuimos beneficiarios, y bueno, a partir de ahí se vino un trabajo de edición y pues hasta este 2013 ya va a estar, ya está listo. Igual, perdona, ahora que mencionas esta cuestión de la de este apoyo de la conversión religiosa, de este apoyo de coinversión, es uno, por ejemplo, si ustedes llegaron a comprar o conseguir esta antología de Pulpo Comics hace ya como unos 5 años, yo creo, o 6, fácil, de Bev, esa también se hizo 2005, hace más o menos esa distancia ya temporal, también se realizó con ese tipo de apoyos. No es la primera vez que ustedes obtienen este tipo de beneficios. Ya en el pasado habían sido por parte del Instituto Mexicano de la Juventud. No me acuerdo si para todos los, para cuántos números en su momento fueron pues tal cual, me imagino, financiados. Del Injuve 2, me dices. Por y las historias tratadas del Distrito Federal. Por los primeros números, dices. ¿Los primeros dos? ¿O nada más los números que tuvieron una trama relacionada con cuestiones del DF? No. A ver, no. Tranquilos todos. Primera no es conversación. No, bueno, si quieres responder, que ya lo tienes el claro. A todo el mundo le dio hueva. A veces como que los dibujantes de cómics somos muy dados a pensar que nadie quiere al cómic, ¿no? Que es el patito feo, que siempre es despreciado, etcétera. Pero nosotros no lo hemos notado así, ¿no? Hay muchos proyectos de cómic que han recibido apoyo institucional, ¿no? Tú mencionabas el caso de los cómics de Monterrey, que también han salido con apoyo institucional, sin que eso intervenga en sus contenidos, que es lo más importante, ¿no? Y en ese sentido nos hemos acercado primero al Injuve cuando éramos jóvenes. Ya no lo sé, ¿no? Nos dieron apoyo para una revista, pero ya con nuestra audacia sacamos dos revistas, Luego publicamos un proyecto muy bonito que ojalá en otra ocasión podamos hablar de él, que se llama El Ojo Negro, que fue nuestra primera novela gráfica, ¿no? Casi siempre opacado por Cristóbal, ¿no? Pero es un proyecto que queremos mucho y que pues ahí casi no promocionamos, pero ahí está, quien quiera acercarse al Ojo Negro. Ojo. Por eso no lo promocionamos mucho también, ¿no? Dije ojo, Bueno, regresando a temas más institucionales. Y poco a poco, ¿no? Se dan algunos apoyos PACMIC, que son apoyos que se da a pueblos y barrios originarios, ¿no? Algún apoyo de redes del GDF, con el cual trabajamos algunas leyendas de Xochimilco. Y bueno, cristaliza todo esto en el compilado de Cristóbal, con el apoyo de las coinversiones, que como bien mencionaron ya antes, había recibido algunos apoyos el medio de la historieta. Pero nuestro principal sponsor, por así decirlo, son los lectores. Porque cuando no ha habido dinero institucional, de todos modos sale el proyecto con apoyo de los lectores. Aquí hay algo bien interesante. ¿Dónde ustedes capitalizan a sus lectores? O sea, porque están las ferias del libro, no son convenciones de cómics, son más que nada eventos culturales, ¿no? O sea, en la mejor de las instancias. Bueno, hemos tenido de todo. La verdad es que, ¿cómo nació Cristóbal? O más bien, ¿cómo nos dimos a conocer? A mí me gusta mucho contar eso. Luis también se lo sabe así perfecto, porque lo que nosotros hicimos cuando sacamos el cómic de Cristóbal, nos pensamos que sacar un cómic y todas las tiendas iban a pelear por él, ¿no? Y la verdad es que no fue así. No eran Chanó. No éramos nadie conocido en realidad, ¿no? Éramos solo éramos solo los tres. Teníamos nuestro proyecto en el cual veníamos de hacer una novela gráfica que nos tomó 4 años terminar. La terminamos y bueno, ahí la misma historia, pues ya pensábamos que era diferente esto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer lo único que sabíamos hacer, ¿no? Hacerlo nosotros, así. Nadie nos hace caso, bueno, vamos nosotros a hacerlo. Lo que hicimos era, el primer Cristóbal costaba 5 pesos, ¿verdad? Sacamos un tiraje de 2000. Entonces agarramos nuestros bonches de cómics y nos fuimos a básicamente todas las escuelas que conocíamos del Distrito Federal a venderlo de mano en mano. Y así fue como empezamos a vender. Sacamos 2000 ejemplares como en 5 meses. Habíamos vendido todo nuestro tiraje. Ya nos sentíamos, vámonos a descansar. Y no, con ese dinero reimprimimos otros 2000 y ya empezamos a publicar, pensar en el segundo, ¿no? Que ya fue con, que era el de Chiapas. Entonces, así fue como empezamos a darnos a conocer. Incluso aquí Ville tiene unas historias que cuando pasaba con su entonces novia por CU, le gritaban y, ¡ay, tú eres el del Cristóbal! ¡Ya traes nuevos! Entonces así nos dimos a conocer. Y después sí, empezamos a ir a ferias de libro. Le empezó a gustar a más gente. En ese tiempo casi no nos invitaban a convenciones, pero fuimos a un par y la verdad es que la respuesta fue muy buena. Una en Oaxaca y otra aquí en el DF. Y la verdad es que nos fue muy bien. Y a partir de entonces, pues sí nos invitan. Nos han estado invitando como a escuelas y así. Pero digo, casi no vamos a convenciones, es la verdad, porque luego cuando son las convenciones estamos trabajando en el Cristóbal. Entonces sí es un trabajo que como que requiere mucho estar en él todo el tiempo, ¿no? Pero siempre que vamos, la verdad es que nos tratan muy bien y la gente responde bien. Bueno, mencionaban que el tomo recopilatorio incluye todos los números que se han publicado de Cristóbal. ¿Son exactamente las mismas historias o hay algunos cambios? Porque, si mal no recuerdo, ustedes tenían el de la otra, de la Merced, que querían sacar una versión diferente a la que ya se publicó. Entonces, ¿qué versión incluye? La Merced no viene. Porque decidimos enfocarnos. Bueno, sacamos una edición de La Merced, de Cristóbal el Brujo contra la Rata de La Merced. Esta leyenda de los 80s de que había una rata gigante ahí en La Merced y que se comía gente era una leyenda urbana. La investigación ahí fue muy rica, ¿no? O sea, nos encontramos con mucha gente en el mercado y fue creciendo el proyecto. Entonces decidimos que se merecía trabajarlo con mucho más calma. hicimos una edición, digamos, un pre, y la idea ahora es sacar este año ya una edición mucho más grande, de tipo novela gráfica, en el sentido de que queremos que sea amplia, queremos que vengan todas las leyendas que nos encontramos en la Merced, y no queríamos meterla en el compilado porque justo creemos que se merecía como más tiempo, ¿no? Y bueno, en el compilado algo que quería decir y que luego también a veces se nos pasa por el tiempo y demás, es que este compilado es resultado del apoyo de mucha gente, ¿no? O sea, no solo es un trabajo de nosotros, sino gente que nos ha dado, colaboradores que nos dan dibujos, ¿no? Gente que nos, por ejemplo, que nos colabora de la parte biológica, ¿no? Que nos hace una colaboración ahí, mi hermana, por ejemplo, de etnobiología, Silvia Gaona, que nos dio algunos grabados que está haciendo. Siempre recurrimos pues a los amigos que solidariamente nos dan un dibujo, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vente a mi casa, cuando vengan a Milpalta, ya saben dónde llegar. Instituciones incluso que nos han hospedado, gente, cronistas que nos han hecho de guía de turistas, ¿no? Entonces, en este compilado viene toda esa gente resumida, viene toda esa gente integrada que nos cuenta cosas, que nos ayuda, que nos recibe en su casa, que nos da de comer, y miren que comemos bien. Entonces, es muy gratificante también por ese lado. Yo quería decir algo del compilado, perdón, contestando a tu pregunta. Más que un compilado per se, es una revisión que queríamos hacer de nuestro trabajo, ¿no? Muchas de las historias, si no es que la mayoría, por principio de cuentas, vimos la historia que teníamos originalmente publicada y vimos, recordamos así, ¿te acuerdas cuando la estábamos haciendo? ¿Qué queríamos meterle? Pero por falta de espacio, porque en ese momento no se nos hizo una buena idea, o sea, en realidad, ¿qué queríamos hacer? Retomamos esa idea, ese concepto original, y lo plasmamos. Por eso comentaba, por ejemplo, Luis, Veracruz tiene ¿cuántas páginas más? Como 4. No, muchas, como 16 páginas más, así. O sea, algunas es completamente evidente que la historia es mucho más larga. Y en algunas, digo, verás más páginas. O sea, usamos las historias que ya conocen. Uh-huh. Y a esas mismas les dimos su aire, les dimos su atmósfera. Les dimos el tiempo que en realidad deberían tener, ¿no? Que al ser una revista independiente, luego estás sometido a muchos factores que no dependen de ti y tratas de utilizar los recursos que tienes para dar lo mejor. O sea, eso sí, siempre hemos tratado de... Si tenemos 8 páginas, por ejemplo, las primeras historias que sacábamos eran 8 páginas, ¿no? Y en 8 páginas teníamos que... Bueno, para mí era bien difícil porque teníamos que contar una historia y ya me imagino para mis amigos cómo haber sido, ¿no? Traducir mis guiones a eso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, quien nos ha seguido así de manera secuencial, Cristóbal siempre va a ser autoconclusivo, ¿no? Y llevamos una línea que fue primero el azul, el amarillo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora no vienen en ese orden, ¿no? Decidimos para estructura narrativa cómo meter los tomos. Y por ejemplo, en el camino, que fue el tercero que editamos, es el que abre la historia, ¿no? Porque describe más el personaje, etcétera, ¿no? Y para quien tenga los Cristóbales viejos y vaya a adquirir el tomo, sí puede hacer un bonito ejercicio de antes y después. Encuentra las 20 diferencias, porque todos los dibujos les metimos algo nuevo, los mejoramos. Hay cosas que, bueno, como decía Federico, no somos burros como pintor, se decía en el Renacimiento, que ahora vemos y decimos, por Dios, ¿no? Como, o sea, ¿qué estaba pensando cuando hice este trazo, no? Y ya los vemos y nos da mucha pena y, bueno, pues obviamente trabajamos en cada dibujo, ¿no? Entonces, pues está el bonito ejercicio lúdico de ver las diferencias, están las escenas nuevas, está el orden nuevo, las estructuras narrativas un poquito diferentes en cuanto era la historia original. Aquí han tocado un punto muy importante, la que es la de los colaboradores. Ya han trabajado con ustedes gente como Augusto Mora, que el año pasado fue una estrella en el medio historietístico, ¿no? Con todo lo que publicó. Y también Andrés Morán, el Tlacuilo, que orgullosamente dibujó, ilustró el cómic de nuestro de nuestro ejemplar de más reciente, que es el del Santo, que él es una estrella del cómic industrial, ¿no? También han tocado un punto que yo iba a mencionarles, que es el qué podemos esperar la gente que tenemos todos los números de Cristóbal del tomo compilatorio. Pues un digamos que un agradecimiento expresado y ampliado, ¿no? Eso es lo que puede esperar la gente que lo tiene. En realidad, precisamente por eso no quisimos imprimir las historias tal cual, ¿no? Para darle a los que confiaron en el proyecto desde antes y siguen confiando en el proyecto, pues que nos sigan dando ese voto de confianza, ¿no? Ahí va el proyecto, va mejorado, y eso es lo que pueden esperar, un profundo agradecimiento. Yo tengo aparte, bueno, una pregunta personal y algunos seguidores de ustedes ya nos han dejado preguntas en Facebook de Comicase. La mía es, nos comentaban que este tomo incluye 11 historias, ¿estoy bien? Pero existen 12 si contamos la de la Rata de la Merced, ¿no? Incluye 11 historias. Que nos dijeran, a los que no conocen el cómic, esta historieta de Cristóbal, ¿a qué pueblos, a qué lugares han viajado ustedes? Porque lo que es muy padre de esta historieta, que creo que no lo hemos comentado bien, es que todo lo que ustedes presentan en una historia no se lo están sacando de la manga, sino que mucho está basado obviamente en cuestiones, es una onda documental muy padre lo que hacen con Cristóbal de investigación, porque se van, platican con la gente de tal poblado, les cuentan sobre las leyendas, hablan con los más viejitos de ahí del poblado, a lo mejor no con los tan viejitos también, con todo el mundo, y aparte a partir de la experiencia que tienen ahí, van sacando los contenidos para los distintos números de Cristóbal. Más o menos que nos puedan enumerar, que se acuerden, a qué lugares han ido de la República. Bueno, la forma en la que trabajamos es la siguiente. Vamos a casa de Federico, nos ponemos a beber y despertamos en un lugar diferente. Ya estando ahí, nos ponemos un poco nerviosos. Y empezamos a trabajar. Yo he estado ahí. Incluso yo estoy en una foto contigo, pero yo no soy yo, soy una pared. ¿Por qué me etiquetas? O sea, estabas en el suelo. Sí, no, de repente veo, te han etiquetado en una foto y soy una pared. O sea, no soy un ser humano. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en fin, hemos tenido la chance de recorrer el país. Bueno, una parte considerable del país. Hemos ido a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estuvimos ahí 3 meses más o menos. Hemos ido a la zona del Totonacapan en Veracruz, desde la Sierra Norte de Puebla. Bueno, empezando en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, y bajando Espinal hasta Sinacapan, ajá. Toda la zona de la Sierra Norte de Veracruz, bajando por la zona del Totonacapan. Aquí en el DF también estuvimos trabajando bastante tiempo. En la delegación Milpalta tenemos pendientes algunos pueblos y barrios, ¿no? Tláhuac, Azcapotzalco tienen mucho que decir. ¿Se nos olvida algún lugar? Xochimilco, la delegación Cuauhtémoc, inclusive algunas viñetas inspiradas en Hidalgo, en Guanajuato. Uh-huh. Y bueno, por ahí veo que los trajeron, los viejitos pueden ir comparando para que no te... Sí, bueno, son algunos de los lugares que hemos estado, ¿no? Bueno, yo les recomendaría también visitar por ahí Jalapa. Es un lugar que, de hecho, hay un libro que se llama Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Y hay muchísimas historias y cuentos. Algunos son muy, muy simples, ¿no? Así, muy, muy raros, ¿no? Pero hay otros que tienen un contenido muy bueno, como La Llorona. Que se supone que era de un barrio de ahí de Jalapa, que estaba bajo un puente que se llama Jalitig, había unos lavaderos, todo esto, y bueno, que aún en estos tiempos todavía hay gente que menciona que la ve, ¿no? Entonces es muy padre, la verdad, las leyendas de Jalapa están muy, muy bien contadas también, que mencionan en este libro que yo les platico, pero mucha gente de ahí, que la tienen que alcanzar, porque si no se va a ir y ya no les va a poder contar nada. Tienen muy buenas historias de muchas cosas, ¿no? De por qué se llamaba así tal callejón, el callejón del diamante, por qué se llamaba así, y es una historia como de drama y de terror. pero muy muy padre, ¿no? Entonces creo que de hecho nosotros estuvimos hace tiempo en un proyecto independiente que hacíamos en Jalapa, la intención de hacer historias, cuentos y leyendas de Jalapa, pero con marionetas. Por ejemplo, era la presentación de tal leyenda, hecha con marionetas, y así llegábamos al público de una manera gráfica y no tanto, en este caso, un libro, algo impreso, en un evento cultural que queríamos hacer. Y bueno, y de hecho era habíamos invitado a nosotros a Augusto Mora para que él iba a ser, como lo que ustedes decían, en una página iba a ser una de las leyendas, iba a ser ocho obras, de tamaño, pues sí, como tamaño póster, en donde iba a ilustrar él una sola obra como en viñetas. Íbamos a hacer una exhibición de estas ocho leyendas que íbamos a seleccionar, y posteriormente íbamos a hacer una o dos leyendas narradas con marionetas. Entonces era muy interesante y lo queríamos hacer precisamente porque hay material, y en Jalapa se ha descuidado mucho esa parte tan padre que hay ahí de antes, de lo antiguo, ¿no? De las leyendas que se contaban, y sigue sin aprovecharse, y yo creo que ustedes estarían perfectos si les gusta sobre todo este tema, porque hay muchísimas leyendas, ¿no? Está la leyenda del cerro de Macuiltepetl, que había una parte en donde se supone que te metes y te pierdes en el tiempo. Y sales y ya no es el mismo tiempo, ya no es la época, ¿no? O que de repente se volvía de arena la gente ahí en ese cerro, o que bajaban ovnis, o sea, una serie de cosas en ese cerro muy padres. Y que aparte cuando llegas al cerro, es muy interesante cómo es el recorrido del cerro, todas las zonas que tiene, y que sí realmente tiene como ciertos recovecos que hasta dices, ay, me meteré ahí o no. O sea, realmente es muy interesante, ¿no? El cerro, los callejones, todas las historias que hay en Jalapa es padrísimo, y creo que valdría la pena, si ustedes tienen oportunidad y apoyo, pues de visitar ese lugar. Mira, precisamente, y qué bueno que mencionas, precisamente es la forma en la que empezamos nosotros a trabajar, ¿no? Hablamos con alguien, o sea, un amigo o alguien que nos ve así, por ejemplo, donde estemos en un evento, y llega, se acerca con nosotros y siempre empezamos a platicar, porque leyendas hay muchas y todos traemos nuestro morralito de leyendas, ¿no? Que alguien te contó. Y empezamos a hablar de eso, y lo que hacemos es ir a ver, ¿no? ¿Qué hay? O sea, tú me cuentas, por ejemplo, de... Nosotros le llamamos encantos, ya si ven el libro ya sabrán por qué, por una investigación ahí, de que te metes a esos cerros, y esos cerros, por ejemplo, están en todo el país, ¿no? Pero cada uno tiene sus variantes pues, bien bonitas. Por ejemplo, eso de los hombres de arena, que te haces de arena, nunca lo había oído, ¿no? Ya me dan ganas de ir. Entonces la idea es así, ¿no? Nos enteramos de algo y vamos a ver qué hay, porque... Digo, aquí hay para aventar para arriba. Entonces, la idea es nomás organizarnos ahí. Y les paso unas preguntas de las personas que nos siguen en el Facebook de Comicase. Bueno, que por qué el rescate del estilo del grabado para el dibujo, obviamente, de Cristóbal. ¿Cuáles son sus influencias? Bueno, lo del rescate del estilo del grabado nos lo pregunta Oscar. Sobre sus influencias, pregunta Nos Og Kluk. Kuk. Q, más bien. Y Diego Virgilio pregunta que dónde, bueno, eso es súper importante, obviamente, ¿dónde consigo su material? Porque quiere todos los números y aparte quiere el tomo. ¿Dónde apenitas está saliendo el tomo ya como para, lo van a empezar a mover? ¿Dónde lo podemos conseguir también? Súper importante. Bueno, ahorita fue un trabajo, además del trabajo editorial que implicó, pues, mucha chamba, empezar el asunto de la distribución, porque nos interesaba... Bueno, nos interesa llegar a quien lo quiera, que lo pueda obtener, ¿no? Y afortunadamente estamos en la era de internet y eso facilita mucho. Así es que si se meten a nuestro Facebook, ya van a empezar las promociones, ya este fin de semana van a empezar las ventas vía Facebook, Ensamble Comics, les va a costar 310 por apertura y se los enviamos a donde estén. ¿Más gasto? No, ya todo incluido, les llega a su casa, y si se apresuran, los primeros 10 van a tener un ex libris ahí dedicado, especial para los primeros 10 compradores. En febrero empieza ya a estar en librerías, la primera cadena que vamos a estar es en el Péndulo. Ahí va a tener otro precio, ya no depende mucho de nosotros, porque bueno, pero a veces no, lo que nos dicen es que si por apertura, a veces hacen algunas ofertas en librerías. Entonces, en febrero ya debe estar circulando, el primero de febrero, si se van al péndulo, igual pueden agarrar una muy buena oferta. Y después vamos a estar en Sótano, Fondo de Cultura Económica, y Educal, en las librerías Educal. Vamos a ir como por tiempos, ¿no? Porque no se puede empezar la distribución así como de golpe, porque bueno, implica transportar el material, que salgan los contratos y esas cosas aburridas que me toca hacer a mí. Entonces, pero una vez que pero ya en febrero empezamos ya, digamos, con todo. Y algunas fechas de presentaciones donde obviamente lo van a poder encontrar a un precio mucho más económico. Búsquenos en Facebook, ¿no? Escríbanos a ensamblecomics@hotmail.com. Siempre contestamos. Y bueno, la otra forma, que es la que más nos gusta a nosotros, es de mano en mano. Esto es en las presentaciones. Ya estamos por tener algunas fechas, ya las confirmaremos. Y ahí, por supuesto, el cómic ya se va a conseguir mucho más barato, en unos 230, 240, ya sin los gastos de envío y de manera directa. Nosotros siempre hemos querido mantener el precio más bajo posible, ¿no? Como que es una... Las historietas solas, que también se pueden conseguir, cuestan, por ejemplo, solo 10 pesos, ¿no? Siempre hemos querido llegar, ¿no? Alguien tiene que combatir a los chinos y esos vamos a ser nosotros. Yo creo que el indicado para responder la pregunta del grabado, que me parece muy interesante, pues aquí el compañero Luis. Bueno, en la clase de historia aprendí que la Revolución Mexicana pues deja un México partido, ¿no? México con ganas de identidad y con necesidad, que se va construyendo poco a poco, ¿no? Ese México que les comentaba hace algunos momentos, pues era un México analfabeta, que empezó a entender muchas de las cosas a partir de lo que era el poder de la imagen, ¿no? Tenemos artistas mexicanos de la talla de Clemente Orozco, Siqueiros, O'Higgins, Rivera, que fueron haciendo esto a partir de la distribución de las imágenes, y a la par estaba el grabado mexicano. Unos apostaron por los muros, otros apostaron por el impreso. En el caso del impreso, pues es algo muy importante para nosotros, porque llega a muchas personas, ¿no? Para nosotros consideramos el cómic de alguna manera muy ligado al grabado, porque funciona igual, ¿no? ¿Cuál es el chiste del grabado? Se elabora una obra y a partir de esa obra se pueden generar copias, bajar los costos y circula de una manera más amplia. ¿Cuál es el chiste de un cómic? Al ser un producto masivo, los costos bajan, de alguna manera puedes tener una obra artística en casa. Y además el tiempo de vida de cómic, hemos escuchado gente que ha llegado, ha encontrado un Cristóbal en el baño y ahí se lo chuta, ¿no? Y esto es real, ¿no? Bueno, en cuanto a las influencias, pues les decía, ¿no? De Posada, les decía de Prado, de Leopoldo Méndez. Y en cuanto a cómic, bueno, pues un referente que hemos tenido es Hugo Pratt, con Corto Maltés y todo esto. La narrativa por ahí, también... pues a autores mexicanos como lo que sería Mora, Ángel Mora, no Augusto Mora. También a Augusto lo admiramos mucho. Es un niño muy lindo. La manera de narrar, ¿no? De pronto muchos llegan y se nos acercan y nos dicen, bueno, ¿y por qué este tipo de paneles tan cuadrados y esto así tan estructurado, ¿no? Porque de pronto sentimos que el generar un póster a lo que sería Image, que son así unas viñetas revueltas, espectaculares y todo, pues no vendrían al caso con nuestra narrativa, ¿no? Intentar estructurar por tercios, intentar tener una fórmula en cuanto a la narrativa de las viñetas, para poder así tener unos contenidos más claros, ¿no? Si de por sí a veces nosotros no nos entendemos, entonces como hacerlo lo más claro posible, ¿no? Y bueno, pues parte de las influencias serían esas. Bueno, yo recuerdo que en alguna de las convenciones o de los eventos que fueron, llevaban unas figuritas de Cristóbal, que eran creo como de goma. ¿Tienen pensado sacar algo así más adelante? La figura de acción de Cristóbal ya de... se está volviendo mítica, ya quedan muy pocas en existencia. pues quisimos tener una figurita, no entrarle al merchandising, ¿por qué no? Y sí, queremos sacar más, por supuesto, sin comprometer lo del cómic, ¿no? A veces, pocas veces vamos a tener el presupuesto, así que cuando vean alguna figurita, cómprenla. Aquí hay algo bien importante, aparte de nuestra mujer maravilla que es Elizabeth Hill, que se resiste a venir a cualquier podcast de Comicase, Susana ha sido determinante en el éxito de Cristóbal el Brujo, incluso han llegado a ir al extranjero a exhibir su trabajo, ¿no? Se ve muy mal que hable yo. Ah, perdón, pensé que te estaba haciendo una pregunta directa. Pues sí, mira. Sí, no, bueno, hemos logrado acoplar un buen equipo, los equipos grandes suelen ser de repente complicados, ustedes ya sabrán un poco de eso, pero somos amigos, ¿no? A Susana, por ejemplo, la conocí en la universidad, no, en el CCH, a Luis también, ¿no? A Federico prácticamente también al mismo tiempo entrando a la universidad, entonces ya tenemos nuestra forma de trabajar. Nuestros garrotes de goma. Sí, nuestros garrotes de goma con los que luego nos pegamos. Pero afortunadamente sí, Susana fue una parte fundamental cuando entró, ¿no? Es lo que les decía hace rato, cuando empezamos, pues solo éramos así tres tipos que hacían lo único que sabían hacer, que era salir y ver qué iba a pasar, ¿no? Qué iba a pasar el día siguiente, y así éramos un equipo de el día, ¿no? Este día sabemos que vamos a hacer esto, pero mañana no. Entonces cuando entró Susana, la verdad es que fue de gran ayuda para empezar a coordinarnos ya como equipo, ya plantearnos más salidas, pero no llegar así como a la nada, ¿no? Como les decía, sino ya saben qué, nos vamos a ir tal día y hacer esto ya más formal, vaya. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que fue de gran ayuda. Sí, hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba y de ir a España a presentarlo. Entonces, también nos ha ido así genial, donde lo hemos presentado por fuera del país, y sí, en gran medida la verdad es que Susana nos ha ayudado mucho en eso, ¿no? Haciendo cosas que la verdad es que nosotros ni idea tendríamos de cómo hacerlo, ¿no? Sí, lo malo es que me ha tocado hacerme de muchos enemigos. No, bueno, es que sí es una chamba, sobre todo, por ejemplo, de gestión, de estar mandando cartas, ¿no? De estar un poco como exigiendo, me voy a poner un poco política, pero sí exigiendo y tomando nuestro papel de ciudadanos, ¿no? O sea, las instituciones están ahí y a veces pareciera ser que, no, pues los políticos y se embolsan el varo y sí, ¿no? Pero también están los canales para que nosotros, ese dinero, que es el dinero de todos nosotros, o sea, de la gente que chambeamos todos los días, es el dinero que nos corresponde, ¿no? Y, o sea, no nos hemos ido, bueno, sí nos hemos ido un poco a pasear, pero también nos hemos ido a difundir, pues, las leyendas de México, ¿no? Y eso, pues, nos llena más de orgullo. Entonces, ha sido un reconocer, y entonces estar hablándolo, y que no, ahorita no llega la señorita, ¿no? Pues, ¿a qué hora llega? Y si no me puede dar su celular, y los acoso, y ya después de que los acoso se rinden, les hago manita de puerco, ¿no? Entonces, sí ha sido más ese tipo de chamba. Entonces, pues, si cabe hacer una recomendación a los equipos, a los grupos, es, pues tomen su papel de ciudadanos, ¿no? Y exijan lo que les corresponde, porque no es otra cosa, no es simplemente lo que nos corresponde, ¿no? Entonces hay que hablar a la embajada, hay que molestar al agregado cultural, y a veces, y ahí lo decimos en el compilado, ¿no? A veces nos topamos y nos hemos topado con gente súper buena onda, ¿no? En Cuba el agregado cultural, nos recibió súper bien, fuimos a la embajada, nos dieron dinero, y de todos nosotros, es para nosotros, sí. Y bueno, si aplicamos ese rigor del que habla Susana, por ejemplo, al seguimiento de lo que fue lo bibliográfico, ya hablando del interior del libro de Cristóbal el Brujo, un recorrido por las leyendas de México, no habíamos logrado decir el título, pues surge un seguimiento de muchos autores que también han trabajado con leyendas, ¿no? Y una bibliografía comentada, ¿no? Que se arma entre las investigaciones de Edgar, la investigación de Susana, colaboradores como Olivia Pantiga, que es una experta en bibliotecas, y si no lo era, se convirtió en una. Se ha podido implementar pues ese rigor también a la historieta. El tiempo es traicionero y se nos está viniendo encima. Eso sonó muy raro, ¿verdad? Eso sonó como bukkake o algo así. Splash. Pero obviamente les agradecemos mucho a todo el equipo de Cristóbal que esté con nosotros esta tarde, porque aparte ustedes nos están escuchando por ahí de un miércoles o jueves, me imagino, pero ellos están, todos están ocupando su tarde de sábado para estar grabando este podcast. Y recordarles que Las Aventuras de Cristóbal el Brujo, un recorrido por las leyendas de México, estará a principios de febrero ya distribuyéndose en El Péndulo, como dijeron ustedes, posteriormente también en las librerías Educal, en El Sótano, en el Fondo de Cultura Económica, y también lo pueden pedir directamente con los autores en el Facebook de Cristóbal el Brujo, y también en el por mail, ¿no? De Ensamble Comics, perdón, en el Facebook de Ensamble Comics, y también en el correo electrónico, repítanme, perdón, la dirección. Es ensamblecomics@hotmail.com. Entonces ya espero que lo hayan anotado. Agradecerle mucho también. Ellos se quedan todavía aquí con nosotros. Nos vamos a ir a la siguiente sección porque ustedes se habrán dado cuenta que normalmente nuestro podcast dura dos horas y media. Una vez duró tres horas, creo que fue la vez pasada. Pero ya obviamente el señor Ernesto Mata también tiene vida social y tiene que un compromiso en unos minutos más. Y agradecerle mucho. Y obviamente tenemos, tiene el casorio ahí en el registro civil de Coyoacán. Y sería ya muy grosero que no llegara ahí. Agradecerle a Federico Aguilar, a Susana Escobar, a Edgar Olivares y a Luis Villegas por estar con nosotros. Vamos a yo espero que vuelvan a visitarnos próximamente. Vamos a estar bien al pendiente de lo que están haciendo y encontrarnos en eventos de cómics o en ferias, perdón, de libro. Y nos vamos a ir a otro cómic cancionero, pero no se vayan porque tenemos para cerrar unas preguntas que nos han estado dejando sobre la mole. Que aprovechando que aquí está Edgar Elías, no se vayan, vamos a escuchar una canción y regresamos. Cancionero. De la viñeta al gañote. Y ahora poniéndonos un poco más hacia el lado del punk rock, yo vengo a presentarles en la canción Necrocomicon de la banda californiana Teenage Bottle Rocket, que trata acerca de un individuo que viaja a San Diego en julio y se encuentra una convención llena de personajes singulares como Yoda o el Capitán Picard, además de varios entes lovecraftianos rondando el lugar. Así que, aprovechando que estamos hablando aquí de convenciones, disfrútenla, espero que les guste. Something evil. That's where I found something cursed. Let's go! de las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y ya estamos de vuelta, esperamos que la cancioncilla del señor Pepper les haya gustado, Necronomicon de Teenage Battle Rocket. Y les recordamos que tenemos una promoción del cómic Horizonte Cero que hacemos con nuestros amigos Abraham Martínez, Jaime Martínez, Ricardo Llarena y Axel Medellín. Tenemos una promo de que te llevas los 6 cómics de Horizonte Cero por escasos 100 pesos. Es un precio, una promoción de 6x5. Uno de los pocos cómics de ciencia ficción que se publican ahorita en México. Lo puedes pedir a enviocomicase@gmail.com. También recordarles, más bien avisarles, que tenemos un nuevo punto de venta ahora en la Condesa. Nos pueden encontrar en Global Comics, esta librería cafetería muy bonita que dirige Eric Martel. Es un chico francés. Tienen material muy padre de Norma Comics ahí, muy cerca de Metro Chapultepec. Ahí pueden encontrar también cómic mexicano. Ahí seguramente van a poder encontrar Cristóbal. Les pasamos el tip para que vayan a checar. Ahorita les pasamos los datos. Vean, dense una vuelta por Global Comics. Cómanse unas ricas crepas. Ellos están en cuanto encuentro la dirección, Vicente Suárez, 444 Colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, a muy pocas cuadras de Metro Chapultepec. Ahí está de nueva cuenta Comicase. Nos han estado dejando por el Twitter y también en el Facebook de La Mole algunas preguntas sobre el evento, vamos, sobre La Mole 22, 23 y 24 de marzo. Y para eso vamos a aprovechar que está Elías. Sí, aquí con respecto a esto, hablamos al principio de Image Comics. Vamos a apuntar que Greg Capullo fue el primer artista que logró que Image Comics fuera regular, ¿no? Al entrar a Spawn en el número 16, que fue ya continuo y no fue un cómic trimestral, ¿no? O sea, y es el invitado de honor de La Mole de marzo. Y al respecto nos preguntan Brandon Copernic en Twitter, el famoso Brandon Copernic, no, es uno de los fans, oye, ya hasta tiene su, no sé, pues porque deja muchas preguntas tal vez en el Twitter y en el Facebook, dice aquí. Que si compra, es que hay una duda que ha estado muy, muy recurrente y que vale la pena aclararla, es si uno compra su pase VIP, y quieres conseguir el print de Capullo, que es el que van a regalar el viernes a partir de las 10 de la mañana en el World Trade Center. Tú llegas, el boleto que tengas, tú tienes que entrar corriendo a formarte. Pero aquí la duda es que si se tiene que llegar a formar a las 7 o 7 y media de la mañana. De todos modos, las puertas del World Trade Center se van a abrir a las 9 de la mañana. Y la fila para Capullo va a llegar a las 10 a su stand. La fila se va a hacer desde las 9. No importa si están formados en la banqueta o lo que sea. La fila, pues obviamente, sí, se va a hacer hasta adentro del World Trade Center, hasta el salón de convenciones. Aquí cabría aclarar qué ventaja van a tener o no los que tengan el VIP. Al momento de llegar en la mañana, ¿tendrán una fila especial para conseguir el print de Capullo? Porque nada más habrá 200, me equivoco, 200. Contra los que compraron su boleto normal y que también llegaron muy temprano tal vez a formarse. Claro, Jorge, bueno, en ese aspecto, de parte de Greg Capullo, él nos pide nada más que con respecto a ese print, que es como, él lo hace en todas las convenciones y lo hace por, sí, lo hace uno distinto por cada convención, de hecho lo dibuja especial. Bueno, él sí nos pedía como respetar, porque obviamente alrededor de todos los eventos que va hay VIPs, hay muchas promociones que ofrecen los eventos, pero él nos decía que precisamente el regalo que da él de este print, que es muy sencillo, también es algo muy simple, pero que aparte, como comentamos por ahí, es una sorpresa porque va a traer contenido importante dentro del final de la serie de Death of the Family, de Batman. Que eso lo hace aún más valioso de lo que iba a hacer. Bueno, finalmente ahí sí nos pide él que el print lo va a dar a las personas que lleguen primero, ¿no? Entonces, la fila que vamos a hacer no va a importar sea VIP o sea regular. Tú vas a poder entrar a partir de las 9 de la mañana a La Mole y te vas a poder formar en esa fila especial para poder obviamente acceder a ese print. Igualmente, si llevas algunos cómics más, que como dijimos son 5 por turno, limitado a 5 por turno, igual te los va a performar en ese momento y darte tu print, pero la fila no va a ser preferencial para VIPs en este caso específico del print. Ajá, posteriormente, después de que se entregue este print y se termine, va a haber una fila especial para VIP y va a haber una fila pues para los regulares, ¿no? Donde vas a poder acceder un poco más rápido. No quiere decir que todos los VIP van a pasar primero, vamos a tratar de que sea un orden, obviamente con preferencia al VIP, que al final decidieron desembolsar algo más y también nuevamente llevarse algo extra, que porque están padres los regalos del VIP. Y bueno, posteriormente van a ir pasando los regulares sin que se haga un desorden, porque ya tuvimos experiencias con David Finch de unas filas muy largas, ¿no? Entonces tú llegas a la hora que se te ocurra llegar, a las 9 de la mañana, lo ideal, cuando abran el World Trade Center, se abre, entras, ubicas dónde está el stand de Capullo, te formas, no importa el tipo de boleto que tengas, te formas y así los primeros 200 que estén formados y que lo deseen también, pues recibirán su print. Ahí habrá obviamente que tener ojo para que un cuate no se vuelva a formar y salga con dos o tres prints en menos de media hora. Alguna cuestión me imagino que se habrá que meter ahí para logística para evitar que alguien se lleve muchísimos, ¿no? Preguntan también que cómo se dio la posibilidad de que Capullo traiga arte original. Hay una pregunta en el Facebook de La Mole de que, bueno, no es imposible, existe la posibilidad de que él pueda traer arte, tanto portadas como interiores, para vender aquí, que si fue idea de La Mole o del mismo Capullo. Bueno, principalmente es idea de La Mole. Había ciertas inquietudes de artistas que nos preguntaban si era posible conseguir una pieza por la dificultad que tiene inclusive en Estados Unidos de conseguir alguna pieza de Capullo. De hecho, si tú te metes a eBay no vas a encontrar ni una sola pieza de Greg a la venta, mucho menos de Batman. Y bueno, a partir de esta duda me tocó expresársela a Greg. De hecho, la persona que me atiende es Greg Capullo, como tal es su esposa, que se llama Jamie Capullo, que a la vez es su manager. Y bueno, ella me comentaba, de hecho se le hizo la pregunta, tardaron algunas semanas en, yo creo que pensar, ¿no?, si realmente era viable, ¿no? Y finalmente me respondieron con la pregunta que hicimos en Facebook, que es: ¿tú estarías dispuesto a comprar arte de miles de pesos? Que por ahí poníamos que podían empezar entre 5 mil, 10 mil y hasta más de 100 mil pesos por una portada, seguramente. Si realmente estarían preparado algún coleccionista de Hueso Colorado como para juntarle pues sobre ese material. Y posteriormente, bueno, hemos recibido cierta respuesta positiva, obviamente, de algunas personas que probablemente estarían dispuestos. Y el último update, que ese sí ni siquiera en el Facebook de La Mole se sabe, es que Jamie me dijo que me va a dar un range, unos rangos de precios. No me va a dar obviamente una lista de mira, vamos a traer estas páginas, estos covers, esto, sino más bien un rango para poder decirle a la gente, nosotros, sabes que está entre 10 y 80, ¿no?, los costos, ¿no? Entonces la gente haya una respuesta real de la gente, de yo sí pagaría una pieza de tantos miles, y ellos podamos acceder en La Mole, que sería como algo muy interesante, porque ningún evento hasta ahorita se da, precisamente porque para empezar Greg va a eventos tal vez como Nueva York, pero firma una hora y se va. O sea, solo va y firma, no tiene una mesa, no tiene una convivencia con los fans, no tiene esto. Entonces, sería algo muy interesante que trajera algunas páginas. Se me ocurrió, obviamente por lo que está haciendo ahorita en Batman, se me ocurrió preguntarle sobre Batman. Y me dijo que Greg Capullo y Jonathan Glapion, que es el entintador, están haciendo ya acuerdos para poder vender uno de los números, no me dijo cuál, de Batman. Entonces habría todavía, aparte de las posibilidades de traer portadas de Spawn y interiores, tal vez traer páginas de uno de los números de Batman, que todavía sería un boom más para los coleccionistas que de verdad quisieran invertirle. Y bueno, estamos esperando la información, estoy esperando a que la próxima semana tengamos otra actualización sobre esta información. Inmediatamente la vamos a hacer saber en el sitio web, en redes sociales, para que pues obviamente si ustedes quieren alguna pieza, pues ahí sí yo les diría que es como una inversión segura, mientras no se te moje o no se te o no le pase algo a tu original. Sería una inversión muy interesante, ¿no? Por ahí, si se meten al sitio de Bleeding Cool, hace unos años vendieron las portadas de Watchmen en $20,000 y ahorita van a pagar, ahorita las van a volver a subastar, pero obviamente ya seguramente va a multiplicarse por 5 al menos, ¿no? Te voy a mandar a echar una serie de preguntas para respuestas veloces, porque ya se nos va el joven Ernesto. Bueno, la primera, vamos a leer todas. Son 7, rápido. ¿Podré ver y pedir autógrafo de Mario Castañeda? Es un actor de doblaje muy reconocido. Goku. Goku. Kevin Arnold. ¿No? No, Mario Castañeda no es Kevin Arnold. Sí, es Goku. Sí. Kevin Arnold. Ah, perdóname, sí, perdóname, sí. Sí. Cualquiera. Actores de doblaje por el momento no hay anunciados. Entonces, ese sería un no. ¿Habrá revisión de portafolios? Dice Gregorio Martínez. Tú te puedes acercar con los artistas que tú desees a ofrecerles, o pedirles más bien, que si pueden recibirte y revisarte tu portafolio. Ahora sí que depende de sus tiempos. De Capulo, pues ahora sí que también, pues llévate tu material, tal vez lo agarres de buenas y te dice que sí, o a lo mejor en ese momento está con una fila gigantesca y no va a tener el tiempo para atenderte, es decisión del artista. Jair Bernardot Castro, ¿cuándo se confirma si Capulo traerá páginas originales? Pues muy próximamente, como acaba de comentar Elías. ¿Qué atractivos, dice César Gerardo, qué atractivos especiales habrá para los fanáticos del cómic que no están interesados en anime o en manga? O sea, todos los como 10 invitados. ¿Cuántos tienes? 11 invitados extranjeros que vienen a La Mole. César, te recomendamos checar www.lamole.com.mx. Vienen muchísimos autores, artistas de fuera de México, y también va a haber obviamente artistas de México muy talentosos ahí. Meli Meléndez, ¿habrá venta de boletos a la entrada de la convención? Obviamente. No todo es Ticketmaster, no necesariamente lo puedes comprar el mero día. Va a ser un señor con gabardina que te va a acercar a preguntarte si necesitas boletos para entrar. El Capitán Pedro Adriel pregunta que si habrá entrada gratis a los cosplayers. No hay promoción para cosplay en esta ocasión. De hecho, tiene como 2 ediciones que no ha habido. 3 ya ediciones sin esta promoción. Iker Ivanzuko, que desde cuándo se puede inscribir para algún concurso de cosplay. ¿Habrá algo al respecto? Sí, bueno, respecto a las promociones, quisiera, ojalá podamos llegar a los cosplayers más que podamos. Le pedimos a la gente obviamente un poco de entendimiento hacia el evento. El evento está creciendo, está invirtiendo en artistas internacionales de todo tipo, y en actividades mejores cada vez. Y obviamente no vamos a poder ya hacer estas promociones dentro del evento. O sea, los cosplays son igual que cualquier otro usuario que va al evento y se divierte, entra al evento y disfruta de lo mismo de todos. Entonces finalmente sí son un usuario que bueno, tiene que pagar su entrada, entonces ahí queríamos aclararlo. Y bueno, ¿cuál era tu otra pregunta? Y 2 preguntas más para cerrar. Preguntan que si aparte, que si La Mole tendrá algún tipo de exposición o actividad extra a lo que ya se sabe. No sé si quieres adelantar un poquito, para cuando estemos escuchando esto ya es jueves. ¿Alguna actividad extra, aparte de las obvias conferencias? Sabemos que a lo mejor podemos echar ahí el dato de que va a haber una subasta de vamos, tú, en próximos días se va a dar bien a conocer, va a haber una subasta, tanto puede ser de arte original o de cómics especiales o de juguetes a lo mejor raros. Tú más bien mantente al tanto de lamole.com.mx y del Facebook y del Twitter de La Mole, porque en estos días ya se estará ahí asentando las bases, ¿no? Para esta otra actividad, va a haber proyecciones. En estos días me imagino que ya también empieza a darse a conocer el programa de actividades. Hay cosas muy interesantes con todos los invitados. Y la última pregunta es, ¿qué día recomiendan ir si solamente puedo ir 2 de los 3 días? Más o menos tú, Ferrer, que tienes mucho que ver con la organización del programa. Si dices, nada más, yo nada más puedo ir 2 días, ¿qué días irías tú? No, pues aquí lamentablemente nos tienen agarrados de los de estos, porque el primer día, el viernes, es el único día que se va a dar el print de Crapulo. El segundo va a estar todo el rol relacionado con el Hombre Araña. Y el domingo es la presentación de Capulo como artista. O sea, pues los tres días son importantísimos para todo el fandom mexicano. Entonces, básicamente, repórtate enfermo el viernes o vete de la escuela, pídele un dinero a tu abuelita y ve el viernes también, los tres días, ¿no? Recomendamos ir los tres días. Tengo aquí unas preguntitas nada más, de Bernardo Soto, un gran colaborador, ¿verdad? Los artistas de cómics cobran por autógrafo, más bien son como aclaraciones, ¿no? Que la gente pregunta mucho. Los artistas, ninguno va a cobrar por autógrafo, a excepción de Daniel Logan, que es el actor de Star Wars, Boba Fett, que no es de cómics, es un actor. Porque solo 5 cómics por persona en el caso de Slot y de Capulo, porque obviamente por experiencia las filas son demasiado largas y lo que queremos es que todos tengan factibilidad de poder ir firmar sus cómics y también disfrutar del evento principalmente, porque no se la van a pasar obviamente todo el tiempo en la fila, ¿no? Y si quieren obviamente volver a firmar, como lo especificamos, es 5 por turno, así le das la oportunidad obviamente a muchas personas de pasar, ¿no? Bueno, ¿por qué no 100? Pues probablemente porque los artistas vienen con gran disponibilidad para firmarles todos sus cómics. Ellos realmente de ahí es donde se dan cuenta cuál es su éxito en una serie o no, cuando la gente va y les dice, oye, me gustó mucho esta serie, me gustó esto, se los van a firmar, ¿por qué no 100 en un solo instante? Obviamente, pues porque hay que respetar a todos los demás usuarios, ¿no? ¿Por qué no hay sección de preguntas frecuentes? Esa es para Tobalín. ¿Y por qué al administrador del Facebook de La Mole le molestan estas preguntas? me molestan las de Bernardo, nada más que te vea, desgraciado. Nada más que te vea. Y ahora sí, para despedirnos, aquí la Vero y Elías de la Vero. Iba a decir la gente, las personas. Qué confianzudo. Vero y Elías nos traen dos cosas muy chidas para regalar a los escuchas de Comicase. Se trata de un Amazing Spider-Man número 700 con la portada, iba a decir variante, pero más bien es la portada de segunda impresión, que es esta dibujada más bien por Humberto Ramos, en la que vemos al Doctor Octopus haciendo un cameo del 300. Y aparte de este número, tenemos un Superior Spider-Man número 1. ¿Cuál sería la dinámica? El chiste es que yo creo que sea dos ganadores distintos. ¿Qué tienen que hacer estas personas para llevarse estos cómics de regalo que nos traen las personas de Comixado? Síganos ahí en Facebook o en el Twitter bajo el mismo nombre, con X en medio, de Comixado. Bueno, para todos nuestros radioescuchas que estuvieron muy pendientes de aquí de estas notas y estos invitados tan interesantes, el primero, el Amazing 700, lo vamos a regalar para quien nos dé todos los datos de quiénes fueron los invitados de honor de este podcast, sus nombres y qué están haciendo actualmente. Y la segunda, para el Spider-Man Superior, va a ser para los que nos digan algún dato interesante sobre 3 de los artistas de Spider-Man que vienen a La Mole. Les vamos a pedir que sus respuestas las manden al correo revistacomicase@gmail.com. revistacomicase@gmail.com. Obviamente pongan su nombre y obviamente también pues su dirección, porque si viven en el DF los pueden recoger, los van a recoger directamente en las oficinas de Decomixado, y si viven fuera se les va a mandar por correspondencia, o si vienen a La Mole incluso en marzo y no pueden, les queda más cómodo, los van a poder recoger en ese momento en La Mole. Pero me comentaban que ahora sí que teníamos otro regalín por ahí, ¿verdad? A ver, por parte de Ensamble Comics. Sí, les trajimos unas dos colecciones para los radioescuchas que nos estuvieron el día de hoy. Y bueno, el plus que tenemos es que tenemos dos números agotados que vienen en estas colecciones, que es el rojo en el camino y los pistoleros del diablo, es el número que hicimos en Puebla. Pues la condición, no sé, que la ponga Ferrer. Santo cielo, yo digo que la ponga a Tobalín. Oh, que la chinga. Escriban a revistacomicase@gmail.com y denos una buena razón de por qué quieren llevarse esta colección de cómics de Cristóbal. Tenemos dos. A las primeras dos personas que nos digan, yo quiero los cómics de Cristóbal porque me interesan por tal razón, también obviamente con su dirección, por favor, se los van a llevar a revistacomicase@gmail.com. De nueva cuenta, agradecerle a David Méndez, que llegó ya después de un rato, después de haber ido a regar las plantas, después de haber ido a regar las plantitas del rock show, a Pepper, a Elías, también a Vero, obviamente a Rodrigo por recibirnos, a Ernesto por estarnos grabando y estarse perdiendo de su propia boda. Everardo, esto ya se fue. Ya se fue, sí. Lo dejó en piloto automático. A Everardo Ferrer, a Federico Aguilar, Susana Escobar, Edgar Olivares y Luis Villegas por estar con nosotros esta tarde de sábado en el podcast Comicase. Nos escuchamos más bien en 15 días. Visítenos en comicase.net. En Twitter, Comicase News, y en el Facebook también, ahí estamos disponibles. Búsquenos en iTunes, o si no, pues obviamente escúchenos en el mismo blog de Comicase. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Tiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.